En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más de una cuarta parte de los animales que están en la Tierra, que viven en la Tierra, en nuestro planeta, han aparecido en estos últimos años. Pero el 25% de ellos son híbridos. Como consecuencia, ha nacido como consecuencia de la porquería que hay en el planeta. Juan José Sánchez Oro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, hay un último estudio que nos habla precisamente de eso, de lo que es el efecto del cambio climático sobre diferentes animales que están generando nuevas especies, nuevas hibridaciones, que además peligran su reproducción. Podemos decir que son auténticos monstruos, ¿no? Son de momento bastante extraños, sobre todo lo que temen los investigadores es que... Por lo menos en lo que significa no son. En lo que sí, la cuestión es... No en su aspecto, no hay un ser vivo que lo sea, ¿eh? Claro, pero la cuestión está en que no se sabe muy bien qué consecuencias puede tener. Hay algunos que dicen que la hibridación forma parte de lo que es la biología natural y que se ha producido muchas veces a lo largo de la historia y con factores muy... con efectos muy benéficos, pero también hay otros que dicen que estaría en peligro la reproducción de esas especies. Aquí ha comenzado La Rosa de los Vientos. Estamos en la sintonía de Onda Cero Radio hasta las 4 de la madrugada. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevilla en la redacción, Silvia Casasola en la codirección, y con muchas cosas para contaros esta noche. Os contaremos esta madrugada cómo es el más allá. También os hablaremos e intentaremos responder a una cuestión que en estos días hay que formulársela, o por lo menos es un personaje del que tenemos que hablar. Jesús de Nazaret. ¿Era Jesús el rey de Edesa? Y una afirmación, profundizaremos en ella. Es imposible, absolutamente imposible, que no haya vida extraterrestre. ¿Quién lo ha dicho? Hoy lo sabremos. Como también sabremos por qué el 26% de las personas, de los seres humanos, también tienen fantasías. Fantasías eróticas, fantasías sexuales. Pero... no son normales. Hoy sabremos en qué consisten estas fantasías y con... iba a decir quién no, con qué son. Tertulia Zona Cero esta madrugada con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Manuel Carvellal, con Juanjo Sánchez Oro. También tendremos un juicio a la historia más, uno nuevo con Ana María Vázquez Hoyz, con la profesora, con la historiadora Ana María Vázquez Hoyz. Con ella hablamos de la historia y del significado de la virginidad. También hablamos de cine y lo hacemos con un genio, con alguien que nos iba acompañando mucho tiempo y que nos va a contar cosas fantásticas. Es además una película que es muy importante para estas fechas. En el callejón con José Manuel Escribano y también con Javier Sevillano, La Era Digital. Son casi 39 los minutos que pasan de la una de la madrugada. Es la hora de comenzar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, aquí comenzamos la tertulia Zona Cero. Os hemos dicho con Mado Martínez, que vuelve con nosotros. Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, encantadísima de estar otra vez con vosotros. De estar con estos personajes, estos absolutos impresentables, Juanjo Sánchez Oro, Manuel Carvallal y Miguel Pedrero. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Yo os he presentado, o sea que no lo merecéis. Buenas noches, chicos, di que sí, que estáis estupendos. Va a ser una noche entretenida. Sí, sí. Vamos. La gente no sabe lo que ha ocurrido. lo que ha ocurrido y lo que ha pasado. No se ha echado ninguna bronca. A mí me sorprende que me tutee, pero bueno. Bueno, un día lo contaremos, ¿vale? Bueno, Juanjo, amplíanos un poquito esta información. ¿Por qué son bestias? ¿Por qué son monstruos? El 25% de los animales que existen en el planeta, ¿no? Bueno, aquí lo que sorprende quizás es el efecto del cambio climático sobre las especies, y todo ha partido de una foto que se ha divulgado en diferentes medios, una foto que fue tomada en mayo de 2014, procedente del Parque Regional de Partenio, en la Campania, en el sur de Italia, donde se veía una hembra de una rana, y el que estaba a su vez estaba copulando con un macho. Bueno, la cuestión estaba en que la hembra era un sapo europeo, y que se puede encontrar en casi toda Europa, mientras que el macho era un sapo balear. Bueno, la cuestión estaba en que, por lo tanto, se estaban combinando aquí, se estaban hibridando dos especies que genéticamente están separadas por 30 años de evolución. 30 millones de años de evolución. Ah, sí, ya me parecía, ¿no? Sí. Entonces, la cuestión está en qué es lo que está ocurriendo, y esto que se ha detectado en este caso, en estos sapos, parece que es más común de lo que parece. Perdona, Juanjo, ¿quién era el que se supone que estaba más antiguo en edad? Bueno, en principio son dos especies que al parecer se separan en torno a esos 30 millones de años. Entonces, los comentarios que dicen estos biólogos es que realmente este tipo de hibridaciones es algo, como tú señalabas, muy habitual dentro de lo que es la biología de nuestro planeta, pero lo que no es tan común es que se produzca entre especies tan separadas genéticamente, ¿no? Lo que ocurre es que suelen decir que, por ejemplo, sería el equivalente a si nosotros tratamos de combinarnos con mandriles. Sería un poco la misma distancia biológica que hay en millones de años entre ambas especies. Bueno, pues eso dicen que es ahí donde es realmente algo extremadamente raro y que es producto del impacto por el cambio climático. Es ahí donde viene el problema. Uh-huh. Entonces, bueno, la cuestión está en qué consecuencias puede tener esto. Lo que no está muy claro es que realmente qué es lo que puede pasar. De momento, cuando detectaron esta combinación entre el sapo balear y el europeo, los investigadores lo que hicieron fue empezar a recoger los huevos que habían creado, llevarlos al laboratorio y ver si realmente, bueno, pues tenerlos en observación a ver cómo eclosionaban. Cuando eclosionaron se dieron cuenta de que no habían nacido todos estos renacuajos, habían nacido con malformaciones y no llegaron en ningún momento dado a completar todo lo que era el ciclo de transformación. Entonces, claro, eso es lo que temen, que se estén produciendo una serie de hibridaciones, que esas hibridaciones generen malformaciones y que, como consecuencia de ello, pues no haya posibilidad de reproducción, ¿no? Que, por cierto, perdona, Juanjo, te dejo comentar, continuar ahora, pero como no lo hemos dicho antes, hemos ido muy a prisa, quiero recordar a los oyentes que tienen un hashtag, una etiqueta en Twitter, que pueden hacer cualquier comentario, almohadilla rosavientos, para cualquier comentario sobre todas las noticias y también sobre la hibridación de animales, sobre ese 25% de monstruos que actualmente viven en el planeta. Sí, lo que comentaba. Entonces, esto que se ha detectado, como digo, aquí en este caso, se está viendo que ocurre en más cuestiones, no en más lugares, porque se estaban produciendo, con efecto del cambio climático, pues hay especies que están cambiando de ecosistema, que se están aproximando, que antes estaban separadas por barreras geográficas y, sin embargo, ahora pues conviven, y ya que conviven, pues tratan un poco también, como digo, de combinarse, de mezclarse. Leyendo sobre qué consecuencias puede tener, hay opiniones muy distintas. Por ejemplo, hay determinados biólogos que dicen que esto realmente no es malo por sí, al contrario, la hibridación es muy habitual. Ponen algunos ejemplos, dicen que lo que puede ocurrir es que favorezca la diversidad genética y que además las mejoras adaptativas de unas especies se combinen con las mejoras adaptativas, ¿no?, que quedan registradas en los genes de otras especies. Ponen el ejemplo de los neandertales y el ser humano, que es una claro. de las cuestiones que aquí hemos comentado mucho. Se supone que parte de ese material genético que nosotros hemos incorporado, que los sapiens han incorporado procedente de los neandertales, es lo que permitió que esos ancestros nuestros sapiens se adaptaran, por ejemplo, a una serie de latitudes más elevadas, para lo que parece ser que la fisiología de los neandertales pues estaba mucho mejor preparada, ¿no? Bueno, pues en ese caso, por ejemplo, también comentan el ratón común europeo, que hace un siglo estaba muy acosado por un raticida y, sin embargo, ha conseguido sobrevivir a ese raticida, y los híbridos actuales de ese ratón europeo con otras especies similares pues también se han vuelto resistentes, ¿no?, a ese elemento hostil. En cambio, ¿qué es lo que comentan otros investigadores? Que, bueno, que cuando nos vamos separando, cuando dos especies se van separando a partir de un tronco común, empiezan a surgir una serie de barreras que impiden el reencuentro. Por ejemplo, hay una serie de barreras geográficas, como pueden ser pues, los mares, los ríos, las montañas, se crean distintos ecosistemas, cada uno empieza a habitar en su ecosistema. Se generan también una serie de barreras ecológicas, es decir, por ejemplo, no coinciden a lo mejor los ciclos reproductivos de unas especies con otras para impedir que aunque convivan más o menos en áreas cercanas, se puedan mezclar. Esto, por ejemplo, se está alterando ahora mismo con el cambio climático. En el caso que os he comentado antes, estos dos sapos tenían ciclos reproductivos o periodos de tiempo distintos y ahora ya se han hecho coincidentes, además de compartir entornos ecológicos, entornos geográficos idénticos, ¿no? Y luego también había una cuestión mucho más interesante, y es que también genéticamente, conforme tú más te vas separando de ese ancestro común, la genética es cada vez más distinta y, digamos, es más difícil que puedan que pueda prosperar en la hibridación. Es decir, que los elementos que se hayan generado, la descendencia, tenga capacidad para salir adelante, que es lo que han detectado en este caso. Por lo tanto, es posible que se produzcan hibridaciones, pero que la especie, los herederos de esas combinaciones, pues realmente lo tengan muy difícil para poder salir adelante. Y ahí estamos. Han salido también en prensa algunos otros casos de hibridaciones que se están produciendo. Por ejemplo, os digo algunas. El grolar, que lo denominan así, es un híbrido creado que se cruza entre un oso pardo y un oso polar. Luego estaba, por ejemplo, otra hibridación que se está dando entre la foca anillada y la foca manchada, entre una ardilla voladora del sur y la ardilla voladora del norte, y entre la liebre común y la liebre de montaña. Como decimos, en la medida que el cambio climático va alterando esos ecosistemas, las diferencias, por ejemplo, entre lo que puede ser la montaña y otro lugar, ¿no? Pues cambia, los lugares entre el norte y el sur también desaparecen y es más fácil que se den esas mezclas. Lo releí con Almadía Rosa Vientos, dice que hay seres que se adaptan al entorno. El entorno se adapta a ellos y otros que no les queda otra que adaptarse al entorno que está en constante cambio. Y Bernardo dice algo que es muy cierto, que este es el único experimento que sería correcto si te sale rana. Sí, lo que pasa es que aquí no llega a salir la rana, porque se queda en renacuajo y no termina la evolución, no termina de dar todo el cambio. Pero bueno, de todas formas, es un poco la historia de la humanidad, ¿no? Siempre ha habido esos saltos evolutivos y es una forma, al final, de sobrevivir. ¿Quién nos dice que a lo mejor esas dos especies de rana con esa distancia, lo que están intentando ahora son una especie de fallos, pero llegado un momento, si siguen insistiendo, igual consiguen que eso fructifique, igual que le ha pasado al ratón, ¿no? Es a base de prueba y error, pues cuando se quieran dar cuenta, sale adelante y sale un espécimen mucho más fortalecido y en esa hibridación. Yo ya te digo que lo que he leído es opiniones de biólogos, que unos están muy tranquilos, dicen que esto forma parte de lo que corresponde y que es lo más habitual. Quizás lo que les preocupa también es el efecto no solamente del cambio climático, sino de acciones humanas que se están realizando. No estamos hablando solamente de efecto invernadero, sino la capacidad que tenemos para deforestar, para avanzar, ¿no? Por ejemplo, se sabe que ahora mismo el mundo urbano genera su propio ecosistema. Y entonces, pero hay otros que en cambio piensan que realmente este tipo de hibridaciones, si tú depositas todo tu material genético en esta combinación y no prospera, o sea, generas morfologías, como hemos comentado, que no salen adelante, que son malformaciones y que no, a su vez, no permiten replicar esa carga genética, pues entonces ahí estás haciendo que realmente, en este caso, por ejemplo, los sapos, otras especies, crean que van a salir adelante y, sin embargo, ahí hay un obstáculo, ¿no? Nos va a contar Amado Martínez, ella investiga muchos casos, conoce muy bien Colombia, ha estado en muchas ocasiones allí, ha hablado con testigos de lo insólito y también ha conocido casos espectaculares como este que nos vas a contar, un ovni que mata. Cuéntanos, Amado. Sí, os voy a contar, y antes de contarlo voy a deciros y decírselo a Juanjo, que la naturaleza no hace nada en vano, eso decía Aristóteles. Pero bueno, viajando a Colombia, esto no es que sucediera hoy ni sucediera ayer, pero sucedió unos días antes de que el hombre llegara a la Luna, en 1969. Y lo que pasa es que este mes lo hemos publicado en la revista Año Cero. Resulta que allí, supuestamente, un ovni mató, por así decirlo, a un hombre llamado Arcesio Bermúdez, o es lo que siempre han sospechado las personas que estaban a su alrededor y sus familiares, porque mientras estaban en su finca, en Nanoraima, un pueblecito de Colombia muy cercano a Bogotá, una finca que se llamaba Tocarema, vieron acercarse a toda velocidad un objeto brillante, luminoso, que conforme avanzaba perdía la cadencia de esa velocidad hasta que se posó frente a ellos. Es decir, ellos pensaron y dijeron que aterrizó. Y se acercaron, allí había como 15 personas que lo vieron, 15 entre adultos y niños, pero el que más se acercó fue Arcesio, el que se atrevió realmente a acercarse hasta más o menos un metro de ese objeto. Y todos decían que era un platillo volante, o sea, lo que venimos teniendo en la imaginación como el típico platillo que aparece en las películas y todo esto. E incluso los niños, cuando los psicólogos y los especialistas les pidieron que dibujaran cómo era el objeto, lo dibujaron por separado, la verdad es que coincidieron en los trazos y en las formas y se parece bastante a lo que es el típico platillo de marcianos. La cuestión es que este hombre se murió a los pocos días en circunstancias muy extrañas, parecidas a las de una gastroenteritis, de no ser porque su cuerpo sufrió de hipotermia, un frío extremo, y parece ser que las circunstancias de esta muerte no eran tan normales y la cuestión es que tampoco se pudo hacer una autopsia. A ver, Miguel, porque a ti te gusta mucho. Bueno, te gusta. Miguel, te interesa mucho este tipo de casos, sí. Bueno, algún día contaré lo que me estabas enseñando en el ordenador del programa, pero... por eso ha habido un silencio. No, era... Yo creo saber qué es. Es que Miguel, en cuanto oye la palabra Colombia, se pone atontado. Yo pensaba, Amado, que es que era por un tuit que estaban hablando de hacer hibridación con Charlize Theron, eso seguro que es Miguel. Pues, no, yo le estaba enseñando algo del 2017. Eso era, sí. Yo creo que tienes telepatía o precognición o algo de esto, Silvia. Sí. Bueno, pues... Estoy en ello. Precognición. Es decir, le interesa lo que a ti te interesaba en 1990, pero bueno, no quiero ser malo. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que pone este oyente en su... Estoy completamente de acuerdo en eso, pero en 1990. Bueno, a mí me da... ¿me vais a hacer mirar el Twitter? Yo en el 90 y en el 2017, me da exactamente igual. No. Bueno, estábamos hablando de ovnis, ¿no? Sí. Eso creo. Bueno, no, es un caso muy interesante que publica Amado este mes en la revista Año Cero, y es cierto que existen este tipo de casos en los cuales individuos que se acercan a un objeto volador no identificado pues sufren algún tipo de problema de salud y en algunos casos incluso ha llevado a estas personas a la muerte. En este caso, hombre, no tenemos la constancia absoluta de que hubiera una relación entre el avistamiento, el acercamiento a ese objeto volador no identificado y la posterior enfermedad que llevó a la tumba a este hombre. Pero bueno, en este caso los síntomas eran tremendamente, tremendamente extraños. Y como digo, bueno, hay casos, la verdad que, por suerte, no son abundantes, pero los hay, ¿no? Un clásico, Manuel ha investigado varios casos de este tipo, yo también he tenido la oportunidad de entrevistar a personas, en este caso no de muerte, pero que han sufrido algún tipo de problema al acercarse a un ovni, gastroenteritis, incluso quemaduras, etcétera, etcétera. Uno de los casos más conocidos es el famoso de Caslandrum, ¿no? En Estados Unidos eran... El caso Caslandrum es de dos personas, dos mujeres, Betty Cass y Vicky Landrum, sí. Que la presencia del ovni o lo que fuera provocó cáncer en las dos, sí. Y el fallecimiento posterior, ¿no? Sí, el fallecimiento. Es curioso eso que decís de las radiaciones y del cáncer, porque los investigadores de la APRO, que fue una organización estadounidense que investigó ese caso y que se trasladó a Colombia para ahondar en los detalles de su muerte, hablaron con médicos y expertos. Dos de ellos, uno dijo que sus síntomas se parecían bastante, es decir, los síntomas que había presentado Arcesio Bermúdez días antes de su muerte y agonizando, eran bastante parecidos a los de radiación por rayos gamma o radioactividad. Es que hay una realidad al que no se puede negar, por mucho que nos parezca fascinante, y lo es el tema ovni, sí que hay casos, y no uno, no 10, hay muchos casos en los cuales esa radiación o lo que sea provoca una enfermedad, a veces muy grave, al testigo. Menos. Otra cosa muy... Me están muy... mirando a mí a los ojos directamente. Sí, a todos. Sí, pero yo no sé qué puñetera manía tenéis de reivindicar la legitimidad de los casos que nos quedan ahí a tomar por saco tan lejos, cuando en España, en la casuística española, tenemos casos como el del niño de Tordesillas, sí. Un niño que además él relata que recibe un impacto de un chorro de luz. Yo, mira, un día, si queréis, yo puedo traeros la grabación de la declaración del chaval contando su historia. Es espectacular, y estamos hablando de un caso de Valladolid, uh-huh. de aquí de España, ¿no? Y uh-huh. mucho más reciente. O sea, que es cierto que en la bibliografía, en la literatura, en la casuística ufológica, tenemos casos de encuentros cercanos en los que aparentemente hay una relación causa-efecto entre el incidente y una patología o una enfermedad que a veces deriva incluso en la muerte del testigo. El hecho de que se hable de una radiación, hombre, yo creo que es uno de los elementos más razonables para pensar que el origen tiene que ser terrestre, de algún tipo de foco de origen terrestre, porque lo de las naves con esa tecnología tan fantástica, con fugas radiactivas, pues es como lo de los pastos chamuscados o los trenes de aterrizaje hidráulico. Pero tampoco... Eso es muy, muy, muy tópico, Manuel, claro, es que por no decir otra cosa. Eso es muy fácil tópico, de comentar. Y lo que ocurre es que quedan 4 minutos para hartos de la madrugada y no se puede rebatir, además con los argumentos que tú utilizarías para rebatirlo. Bueno, sí se puede rebatir, es decir, es la verdad es que es... Que el fenómeno OVNI juega con eso, claro, con esas creencias, utiliza un lenguaje físico muy propio de la época en la que se manifiesta. El fenómeno OVNI muta y adquiere el vestido del tiempo en el que está. Ahora estamos en 2017 y no utiliza y no presenta una tecnología superior a la del 2017. Pero en el 2420, cuando se produzca un caso que se producirá, utilizará una tecnología de esa época. Una cosita que os quería decir también. Una cosita que os quería decir también. No me sugiere que son aves terrestres echando rayos a un tipo en Kuala Lumpur. No. Yo no se puede rebatir lo y que estamos dices, hablando que una tecnología no humana se disfrace, se mimetice. Pero si tú ves una nave que parece un helicóptero, que suena como un helicóptero, como ocurrió ayer como un helicóptero, que aterriza como un helicóptero, va a ser un helicóptero. A lo mejor resulta que es un helicóptero. Hombre, pero en el caso... Por ejemplo, lo que contaba ayer Miguel Pedrero en el Club del Misterio, las apariciones de Fátima no tenían nada que ver, la apariencia, la descripción, con unas apariciones de la Virgen. Eso es una creencia muy posterior. Yo discrepo en eso, ¿eh? Pues pero bueno. Anda, que las de Medjugorje. Yo discrepo. Y luego hablamos de ellas, ¿vale? Otra cosita para coronar el caso del expediente Bermúdez, y ya si queréis seguimos debatiendo y tal, es que al parecer tuvieron las típicas visitas, que yo sé que esto también es muy típico y muy tópico, de los hombres de negro, pues queriendo investigar y hacerle la autopsia a ese cadáver. Y ellos decían, los familiares, que era gente de la NASA, no sé qué. La cuestión es que no lo permitieron pues, por sus creencias, sus convicciones y todo el rollo. Pero, ¿qué pasó? Que 5 años después, que es el plazo que determina la ley para exhumar los restos y hacer traslados en un cementerio o lo que sea, cuando fueron a exhumar los restos en ese cementerio, pues resulta que habían robado el cuerpo. Es decir, a día de hoy no tenemos ni idea de dónde está el cadáver de Arcesio Bermúdez. Lo robaron. ¿Quién lo robó? No se sabe. Es un misterio sin resolver todavía. A ver, Miguel Pedrero... Cuéntanos un poquito que te has quedado algo traspuesto cuando Manuel ha dicho. No, es que vamos a ver, no tiene ningún sentido en el caso del niño de Tordesillas, por ejemplo, que estamos hablando de los años 70, no me acuerdo ahora exactamente la fecha, que sea una nave terrestre o una nave extraterrestre, me da igual, y que se dedique a lanzarle un rayo a un niño en la cabeza. Es decir, no tiene ningún sentido. Desde mi punto de vista, forma parte del mismo universo absurdo que rodea a todo el fenómeno OVNI. Y tú, Manuel, y yo hemos seguido muchos casos absolutamente absurdos donde un platillo volante aterriza delante de unos tipos que van conduciendo, salen unos humanoides y le preguntan, ¿vamos bien por aquí para Huelva? Es decir, no tiene ningún sentido. Nada del fenómeno OVNI tiene sentido. No importa tanto qué es lo que dicen esos humanoides o en qué consiste esa interacción. Lo importante es el hecho en sí y el impacto que eso provoca en la conciencia de los testigos. Pero alrededor del fenómeno OVNI hay todo un absurdo que cualquiera que se acerque a esto, pues al final acabará descubriéndolo. Y todo eso pasa y ocurre, ese tipo de fenómenos se producen en la actualidad y no es tan sencillo encontrarles una explicación. No, hay que recurrir a tópicos. Y En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en Onda Cero y continuamos hablando ahora con Manuel Carballal. Ha mencionado, y como hay novedad y noticia al respecto, lo vamos a comentar con las apariciones de la Virgen, no las de Fátima, de la que se cumplen dentro de muy poquito 100 años, que hablamos ampliamente ayer en el programa. Ya sabéis que está en nuestra página web ya el programa entero de ayer y cada uno de los temas, cada una de las secciones, cada una de las entrevistas. www.ondacero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y también el domingo que viene hablaremos más en profundidad con Manuel del libro que acaba de aparecer ahora mismo a la venta en estos días, Los peligros del ocultismo, Manuel. Hay muchos temas que hay que comentar contigo, ¿eh?, de ese libro. Bueno, como siempre, siempre. ¿Pero el ocultismo tiene peligros o algunos ocultistas tienen peligros? Hombre, cualquier creencia sobre algo tan escurridizo, tan ambiguo, tan inabarcable como es el mundo del misterio tiene sus riesgos, porque a veces, precisamente por lo fascinante que es, por lo extraordinario que son estos temas, es muy fácil que quedes enganchado, que se generen adicciones. Yo he vivido casos terribles en primera persona de personas cercanas que han terminado incluso quitándose la vida por una adicción a una práctica paranormal, a la Ouija, a la escritura automática, a las psicofonías. Pueden ser el justificante, luego probablemente trataremos alguna noticia, el móvil para cometer crímenes terribles, precisamente condicionados por una creencia en lo paranormal o en lo esotérico. Pero el problema es la creencia o la persona que manipula esas creencias, ¿eh? Porque entonces nos tenemos que extender en el ocultismo, por supuesto que existen esas personas, pero en muchos otros ámbitos de la sociedad y del ser humano, ¿no? Sí, evidentemente, pero yo no entro dentro de todas las iglesias, no solo las iglesias cristianas, se advierte mucho sobre los peligros del ocultismo en Medjugorje, como en Fátima, como en Garabandal, como en todos los lados. Los párrocos constantemente advierten, cuidado con las prácticas esotéricas, hasta el yoga, yo tengo hasta el yoga, porque ellos pero creen... Pero el yoga no es una práctica esotérica. Para ellos sí, para ellos sí. ¿Para quién? Para el núcleo más duro y más tradicionalista dentro del ambiente mariano, cualquier práctica que sea parte de lo que dice la Iglesia, pues puede acarrear problemas. Cualquier práctica que sea parte de lo que dice la Iglesia. Exacto. Entonces el ocultismo no es peligroso. Sí, porque, pero no porque tiene mucho puedas... de ocultismo también la Iglesia. No, perdona, yo no tengo ninguna práctica ocultista, no, pero sí practico yoga habitualmente, que no tengo claro, nada la que diferencia ver con el ocultismo, es que ¿no? Los riesgos con los que yo advierto no tienen que ver con que tú creas que pueda existir un tipo de entidades en las que se creen todas las religiones, porque los agnósticos son una anomalía dentro de lo que es la humanidad. El 100% de los seres humanos, más del 95% de la humanidad, profesa una u otra religión. Hinduistas, budistas, musulmanes, judíos, sikhs, animistas, y todas las religiones parten de la base de que existe un más allá, de que existe vida después de la vida, de que existen formas de vida no humanas, sean los golem judíos, o sean los jinas del Corán, o sean los asuras y los devas del hinduismo, o los ángeles y los demonios del cristianismo. Y en todas las religiones se cree que esos seres pueden interferir en las vidas de los humanos y por lo tanto son un peligro si coqueteas con ciertas prácticas que ellos denominan ocultistas o paganas o esotéricas, ¿no? Yo no entro ahí, yo no sé si existen esos seres o no, pero hay una serie de riesgos que tienen más que ver con cómo vivimos o cómo sentimos nuestra experiencia con el misterio y que ha generado casos terribles. Yo en el libro... En rescato de los archivos policiales. Y vamos a comentar brutales. Alguno que es terrible y brutal. Terribles, pero increíbles, además, que parecen sacados de una película de terror, pero que han ocurrido y en España. Los peligros del ocultismo. Así se titula este libro que hemos mencionado, sobre el que hablaremos también estas semanas. Y hablaremos también de lo que va a decir un enviado del Papa a Yugoslavia, unas apariciones en Marianas, ¿no? Pues mira, lo ha dicho precisamente hace unos días, el mismo día que salía mi libro, coincidía con que se convocaba una rueda de prensa muy esperada en Medjugorje, porque iba a hablar el enviado del Papa Francisco, que había llegado a Medjugorje con una misión pastoral en este caso. No se trata de algo centrado en el aspecto fenomenológico. Casualmente, yo me enteré de esta rueda de prensa inmediatamente porque hace unos días, la semana pasada, estuve comiendo con dos amigos peregrinos a Medjugorje, que visitan con mucha frecuencia, en varias ocasiones han estado en el punto de las apariciones, y especialmente uno de ellos es un personaje al que yo conozco hace muchísimos años, Pedro Fusté, que es el autor de este libro, Nos vemos en Medjugorje. Pedro es un tipo con la cabeza y con el corazón muy bien amueblados. Cuando digo la cabeza y el corazón es porque Pedro Fusté es un hombre que lleva toda su vida trabajando en el tema social, con organizaciones humanitarias, con cooperación internacional, ha puesto en marcha... Y que en principio era algo escéptico, creo recordar, ¿no? Yo a Pedro lo conozco hace muchos años, yo jamás le he conocido ninguna vinculación con el mundo de lo paranormal o de lo extraño. Guardo anécdotas muy, para mí, muy significativas de cómo es Pedro. Recuerdo una ocasión, por ejemplo, en una campaña de la Ruta de la Luz en Mauritania, en que nos tocó dormir a los dos en el, él se acordará, en la azotea de un hostal en el desierto, porque no quedaban habitaciones. Eso te iba a decir, digo, ¿cómo acabasteis en la azotea? Porque las chicas que venían con las voluntarias y las chicas que venían con la misión, mucha igualdad y estas cosas que decís, pero fueron las primeras en trincar las camas, luego en el suelo de las habitaciones, el resto de y los... Y no querían compartirlas. Los chicos, efectivamente, y al final nos quedamos Pedro y yo descolgados, y yo muy bien equipado con mi saco de dormir, Pedro con una manta que había cogido del avión, en esas mantitas ligeras, durmiendo allí. A mí me devoraron los chinches, a él se comió a los chinches, no le hicieron absolutamente nada, pero es un tipo muy curtido, que ha recorrido los lugares más duros del planeta y que llegó a Medjugorje de una forma totalmente casual. Con ese sentido del humor que tiene él, relata en el libro cómo le engañaron para ir por primera vez. Un amigo le llama, le dice, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Pues estar viendo películas y comiendo comida china en casa. Oye, ¿por qué no te vienes a un viaje a Medjugorje? ¿Y eso dónde está? No había oído hablar jamás de Medjugorje. Croacia, para situarnos, ¿no? Bosnia, la antigua Yugoslavia. Sí, Bosnia, Bosnia. La antigua Yugoslavia. Que, por cierto, las investigaciones que se hicieron en su momento son fascinantes, ¿eh? No tienen nada que ver con las apariciones. Podemos pensar, mucha gente piensa, es que no crean las apariciones de la Virgen, que se olviden. Estamos hablando de una cosa, no sé si diferente o no, pero la investigación no tuvo nada que ver. Y la investigación, y que además hay imágenes de los videntes de esta localidad en Bosnia, espectaculares, imágenes en las cuales tiene la cabeza llena de electrodos, pero ellos se sometieron a todo tipo de experimentación científica, electrodos, sensores, que captaban, entre otras cosas, esos electrodos, que ellos veían algo que el resto de la gente no veía y que les hacía reaccionar al unísono, como si ellos, cuatro o cinco, que lo que eran, vieran algo extraño, pero siempre a la vez, como si estuvieran en otro plano de la realidad, pero los cuatro o cinco estuvieran en ese otro plano a la vez, al mismo tiempo, ¿no? A mí hace muchos años que me despierta un interés especial el caso de Medjugorje, precisamente por eso. Ahora con mucha más razón, porque cuando un amigo de toda tu confianza, como es Pedro, te asegura que él ha visto cosas o que ha sentido o que ha olido cosas que él no sabe explicar, es lo que muchas veces Miguel y yo comentamos en el ámbito de la ufología, cuando un testigo extraordinario te cuenta una cosa sorprendente, ¿no? Cuando alguien de toda tu confianza, que no tiene ninguna razón para fabular, da testimonio de un fenómeno extraño. Esto es lo que le ocurrió a Pedro allí. Pero es cierto que a mí me interesaba mucho antes este caso por ese aspecto en concreto, porque a diferencia de otros puntos de aparición mariana, los seis videntes, en realidad son seis, cuatro chicas y dos chicos, que vieron a la Virgen en 1981, la primera aparición, si no recuerdo mal, es del 24 de junio de 1981, al menos hasta en cuatro ocasiones, por lo menos en cuatro ocasiones, han accedido a someterse a una serie de experimentos por parte de distintos grupos de científicos, con electroencefalógrafos, electrocardiógrafos, con pruebas optométricas, y se han publicado varios volúmenes en Italia, en Francia, en Estados Unidos. Creo que no se han traducido al español, por desgracia, ninguno de ellos, con los análisis científicos a los que se habían sometido. Claro, las pruebas están ahí, es cierto que los experimentos existen. Una cosa es la valoración que hacen los seguidores de la Gospa, que es como denominan en Medjugorje a la Virgen, que significa simplemente la señora Gospa. ¿Cómo valoran ellos esos experimentos y cómo lo valoran el sector más crítico? Pero es cierto que existieron esos experimentos. Y además se pueden ver los vídeos y se pueden consultar en internet, hay muchísima información, porque como ocurre en todos los casos marianos, se genera una cantidad no solo de merchandising, sino de publicaciones, de información, canales de televisión especializados en las noticias de Medjugorje, y luego una división muy polarizada dentro de la propia iglesia por las personas que creen que en Medjugorje hay unas apariciones reales, que además son paralelas a las de Fátima, en cuanto al contenido de los mensajes, tienen muchas similitudes, y los que son más críticos y más escépticos. Ya en su día se envió una comisión vaticana oficial que hizo una investigación sobre los aspectos, sobre los supuestos fenómenos y sobre los videntes, mandada por el Papa. Esta misión de la que ahora vamos a hablar, que realizó esta rueda de prensa hace unos días, es una misión pastoral precisamente por el aspecto de conversiones que está convirtiendo Medjugorje en algo absolutamente inédito, ¿no? El pasado 5 de abril se convocaba esta rueda de prensa a la que asistían medios de comunicación de Italia, Grecia, Qatar, cadenas de televisión, diarios de distintos medios, que tenían por fin la oportunidad de hablar con el emisario del Santo Padre sobre a qué conclusiones había llegado. A pesar de que la misión, repito, que era una misión pastoral, porque en Medjugorje se producen más de 2,5 millones de peregrinaciones anuales. Han salido de Medjugorje casi 700 vocaciones religiosas, que en un tiempo, en el siglo XXI, en que hay una gran carencia de vocaciones, que haya más de 500,000 de personas que han decidido o bien coger los hábitos o bien ordenarse en base a sus experiencias en Medjugorje, es algo digno de tener en cuenta. Y esta es una de las señas de identidad para las apariciones autorizadas por la Iglesia, precisamente esa cantidad de conversiones, ¿no? En Medjugorje, que empezó siendo un pueblecito en 1981 de muy pocos habitantes, con una pequeña iglesia para 200 o 300 personas, ahora han tenido que construirse grandes locales para el culto, hoteles, residencias, restaurantes, para dar abasto con todas las peregrinaciones que se dan anualmente de todas las partes del mundo. Y tiene una serie de matices esta aparición realmente pintorescos. Uno es el número de videntes, que es realmente extraordinario. En Lourdes era Bernadette Soubirous, en Fátima eran tres. En la mayoría de los puntos de aparición mariana son videntes muy contados, ¿no? Que haya media docena de videntes que simultáneamente, al mismo tiempo, en teoría ven a la Virgen. Una pregunta, ¿sus videntes tenían relación entre ellos o...? Eran amigos. Cuando se produce la primera aparición, en principio son dos, en un monte cercano a Medjugorje, dos de las chicas, una en concreto ve una señora, la Gospa, en lo alto del monte, avisa a su amiga, que en principio no le prestaba atención hasta que la ve, acuden a avisar a otros amigos, y al final son seis los que se convierten en videntes permanentes. Ha habido otros que han tenido una cierta relación durante estos años, y por lo menos hasta los años 90 ellos afirmaban ver a la Virgen todos los días. Con lo cual, el volumen de mensajes que hay, además de los 10 secretos, una serie de figuras que yo comprendo que a las personas que solo conocen Medjugorje les sorprende y les fascina, pero cuando conoces distintos puntos de aparición mariana ves que es una constante, que también se da en el ámbito del espiritismo, que se da en los grupos de contacto, porque en el fondo todos estos grupos espirituales repiten una serie de patrones muy, muy curiosos. Le quiero decir una cosa a Manuel. Sí, dime. Yo, Manuel, esto lo voy a decir por primera vez, yo no sé si tú te acordarás, yo quiero felicitarte por este libro, porque yo creo que tú denuncias las injusticias más que el ocultismo. Y tú hace 10 años, no sé si te acordarás, me ayudaste a desenmascarar no a un ocultista, sino a un sinvergüenza. A un golfo, sí, me acuerdo. A un golfo que me timó, que ese asunto acabó en los tribunales, en el juzgado. Yo pues no fui acusación particular, fui como testigo. Y es que hay sinvergüenzas, hay gente que de verdad no se merece, yo creo, que ni el aire que respira, y que tú siempre has tenido ese espíritu de detectivesco, pero de luchar contra las injusticias. Tienes una base de datos de farsantes impresionantes. Tú me conseguiste con apenas 2 datos un vídeo de esa persona que pude llevar a tribunal. Y de verdad que te felicito porque eres casi un héroe para mí, bueno. Y te lo digo públicamente. Yo llevo muchos años peleando casi en solitario contra esa plaga que son los falsos videntes, los estafadores, que se nutren, yo creo que muy cruelmente, de las esperanzas, de las ilusiones y de los problemas de la gente. Y por desgracia, en el caso del tipo que te tocó a ti en suerte, creo que aunque hubiese una sentencia condenatoria, no llegaría a entrar en prisión, porque cuando tú revisas las sentencias condenatorias que se han dictado en tribunales españoles condenando al vidente, lo que llegaba a decir el juez era que era tan obvia la estafa, era tan evidente que aquello era una tomadura de pelo, que ni es siquiera... Es que no son videntes, es que son eso, sinvergüenzas. Que ni siquiera llegaban a entrar en la cárcel hasta hace 2 años, que por primera vez, afortunadamente, un juez echó adelante el caso, la condena fue de 4 años, no de 2, como solía ser en los anteriores, y por primera vez ya hay un precedente de un vidente que termina con sus huesos en la cárcel, un caso canario muy cruel, además, porque él estafaba a gente mayor, abusaba... Pero es la estafa, ¿eh? Lo claro. Que se condena, ojo. Claro, claro, no, no, no que la gente piense. Claro. Exacto, exacto. Que es que hay gente que te tima vendiéndote un billete de lotería falsos, otros pues que van a hacerte una revisión falsa del gas, y hay otros que con la excusa del ocultismo pues se aprovechan también. O el mecánico, o falsos psicólogos. No. Sí, sí, bueno, hay fraudes en todos lados. O sea, la corrupción es algo que va más allá de la política, se da en muchos otros sectores. Lo que ocurre es que a mí el que me interesa es este. Yo no me preocupo de los demás porque claro, ya hay claro. Otro tipo de personas para dedicarse a eso. Y además que eres de los que más saben de eso. Uy, me queda mucho. Pero si a ti te estafa un mecánico, o te estafa un psicólogo, hay un colegio de psicólogos, un colegio de médicos, y tú puedes denunciar. El problema es que no hay un colegio de videntes, ni hay un colegio, volviendo a la noticia, de videntes marianos. Porque hay casos, la Iglesia reconoce que hay casos de falsas apariciones, en que la Iglesia considera que no es una aparición genuina y que, sin embargo, se han conseguido conversiones. Por lo tanto, realmente la papeleta es difícil. La Comisión Vaticana, que entregó ya en 2014 el informe sobre las apariciones, el informe sobre los fenómenos, se entregó al Vaticano en enero de 2014, todavía no se ha publicado, se han producido algunas filmaciones, uh-huh. Hay algunos miembros del clero uh-huh. importantes en Bosnia que se han manifestado en contra de estas apariciones, sin embargo... Pero vamos, que se han visto ovnis en Medjugorje. Él va a su terreno. Bueno, eso sería vamos una a ver, herejía, es que... vas a acabar quemado en la pira por decir esas cosas, pero bueno, técnicamente la danza sí. del sol... pues viene a ser eso, y la danza del sol en Medjugorje, pues como en todos los puntos de aparición mañana. Dos cosas. En cuanto a lo del libro, los peligros del ocultismo, es cierto que tú... Yo me he leído el libro. Es cierto que tú... Sí, claro, hombre. Caray. Es cierto que tú no entras a ofrecer una opinión clara sobre si el final tan, tan tremendo, tan violento y tan sangrante de muchos de los casos que presentas en ese libro son consecuencia de los propios individuos que están dentro de esa dinámica sectaria o de creencias extremas, o bien hay un estímulo externo. Es cierto que tú no entras ahí, pero quizás, ¿por qué no? En algunos de esos casos podría incluso existir un estímulo externo. Pero repito, tú no entras ahí. Pero lo que hay en ese libro es mucha investigación, muchísima investigación. Está todo, están las declaraciones de los familiares de las víctimas, están los documentos policiales, están los documentos judiciales. Algún día me contarás cómo accedes a todos esos documentos que no podrías tener ni de broma, porque no solamente está la sentencia judicial, sino que están los informes policiales, informes de la Guardia Civil, informes de la Policía Nacional, informes del Centro Nacional de Inteligencia. Algún día me lo explicarás. Y sobre todo se los dan. Pero no. Bueno. Y si no los pide, pero los consigue. Bueno, se los dan. Yo no voy a contar nada. En algunas ocasiones no se los dan. Hay que ser periodista y él es muy buen periodista. Manuel Carballal es muy buen periodista, especialmente porque dice que no se siente periodista. Qué cruz. Pero en ese libro hay mucho periodismo y del mejor periodismo. O sea, que lo recomiendo desde aquí. Y en cuanto al caso de Medjugorje, bueno, si le podemos dar todas las vueltas que queramos, si hay 6 videntes, a mí lo que me interesa es, ¿existen alguna serie de fenómenos inexplicables que rodean a Medjugorje? Es decir, ¿tenemos simplemente a 6 videntes que dicen que ven a la Virgen y solamente ellos lo ven, o hay una serie de fenómenos alrededor de Medjugorje que ha visto más gente aparte de esos 6 videntes. Incluso hay filmaciones en Internet, hay varias filmaciones de objetos voladores no identificados en el momento que se están produciendo esas apariciones marianas. Para mí lo interesante de Medjugorje es que está sucediendo en la actualidad. Es decir, en el caso de Fátima, en el caso de Lourdes, pues bueno, tenemos que seguir ese caso en base a registros, a declaraciones escritas, pero en el caso de Medjugorje está pasando ahora. Y a mí eso es lo que me interesa de ese tipo de casos, independientemente de toda la cuestión sociológica, psicológica, movimientos religiosos, movimientos sociales, conversiones. Vale, eso está muy bien, pero ¿qué es lo que genera todo eso? ¿Hay un estímulo externo? Pues mira, la comisión del cardenal Ruini, que es la que hizo la investigación. ¿Cardenal Ruini? Ruini, él tendrá, no él, sino la Santa Sede, el Vaticano, en su momento, cuando ellos consideren, publicarán sus conclusiones y entonces sabremos si para la comisión del Vaticano. Pero a mí me interesa, pero a mí no me interesa nada lo que piense la comisión de lo eclesiástica o de lo que sea. A mí no me interesa nada. A mí me interesa si se produce el fenómeno. Antes discutía, bueno, hablaba con Juanjo. Ha habido sangre. No, pero hablamos. No hay sangre porque no tienen de eso. Hablábamos sobre Fátima. Yo voy, ¿no?, a aprovechar cualquier cosa para meterme con vosotros hoy. Y Juanjo decía, joder, pues yo lo veo más como una aparición mariana, y me lo justificabas diciendo, es que en las apariciones, la Virgen, eso que se aparecía, que los niños identificaban con la Virgen, bueno, o luego se lo hicieron identificar con la Virgen, les decía que rezaran el rosario, ¿no? Ahí hay dos cuestiones. Una, bueno, es lo que dicen los niños, ¿no?, que la Virgen les decía que rezaran el rosario. ¿Realmente les decía eso o les decían que eso les decía, que eso era lo que les decía la Virgen? Eso por un lado. Yo luego, bueno, te lo argumento, pero yo creo que en este caso, por la fuente, vale, creo que sí que es literal. Vale, yo lo luego acepto. Te digo por qué. Vale, luego no, yo lo acepto, ¿no? Yo lo acepto, pero hay otras cosas que no, que luego se deforman y muchísimas, ¿no? Pero ese dato en concreto es que aparece justo a los 15 días y es el primer testimonio que se toma a los niños, cuando todavía nadie sabe qué va a ser Fátima. Simplemente ya llega el párroco, toma nota y dice, ¿qué te ha dicho? Pues me ha dicho que Francisco rece el rosario, vale, si quiere ir al cielo. Vale, ya está, y lo escribe en una cuartilla que aparece en el año 82. Vale, vale. O sea, fíjate, bueno, lo que te estoy hablando, o sea, que ni siquiera tuvo mayor trascendencia. Luego Fátima se convierte en lo, bueno, que es. Vale, aceptemos que eso se lo podría haber dicho ese ser que se presentaba ante ellos. Pero esto deslegitima el caso, esto desvincula el caso del fenómeno ovni. Antes te contaba un caso que tuve la oportunidad de seguir con Marcelino Requejo. Es un caso muy poco conocido, un caso de unas apariciones marianas en una aldea de Lugo. Bueno, en su momento salió en la prensa, estamos hablando de los años 40. Incluso el obispo se personó en el lugar, se intentó dar carpetazo al asunto porque aquello, vamos, se estaba yendo de madre, dicho mal y pronto, y todo comienza por una serie de apariciones marianas que protagonizan dos hermanas, ¿no?, dos niñas. Y pudimos entrevistar a una de esas personas, ahora ya una señora de cierta edad, que vivió esa experiencia. Y lo que nos contaba es que ella, lo que observan es una, creo recordar que era una nube luminosa de color azul en el cielo que aterriza frente a ellas. De esa nube azul desciende una entidad que además describía de modo muy similar a lo que lo hacían los niños videntes de Fátima, y es algo que también se repite en otros casos de apariciones marianas que he podido seguir de los años 50 y de los años 60, incluso tengo la oportunidad de hablar con los propios protagonistas de estos hechos y describen una entidad de un metro, ¿no?, muy pequeñita, y en este caso la entidad les dice una serie de cosas como que son muy buenas niñas, que se portan muy bien y que recen el rosario, ¿no? Y incluso ella identifica algo que llevaba en las manos, que portaba en las manos esa entidad, con un rosario. Les dice que recen el rosario. Esa entidad se introduce en esa nube azul muy luminosa y aquello despega y se pierde en las alturas, ¿no? Es que yo creo que no existe tanta diferencia entre el fenómeno ovni, las apariciones marianas y otro tipo de fenómenos anómalos. En el fondo, No lo sé, pero en el fondo quizás es la misma inteligencia tomando diferentes caretas, porque en el fondo, y Manuel lo sabe muy bien, que ha seguido muchos casos de contactismo dentro de lo que es el campo ufológico, de personas que dicen estar en contacto con los tripulantes de los ovnis, es que los casos son absolutamente clavados a otros muchos de apariciones marianas, el caso de Fátima, el caso este que os acabo de contar, y otros muchos. Lo único que cambia es el mensaje y cómo se identifican esos seres que descienden de objetos voladores no identificados o que están vinculados a objetos voladores no identificados. Unos dicen, soy la Virgen María, soy un ángel. Eso ya pero lo bueno, decía, perdona, bueno, Mado, decía perdona, que ya lo decía Jacques Vallée, que es uno de los padres de la ufología, es una de las personas que queridas en todo el mundo o apreciadas en todo el mundo porque es un gran pensador de estas temáticas, que el fenómeno, el misterio en general, parece que toma el vestido de cada época y de cada contexto en el que se manifiesta. Amado, ¿qué nos decías? Una gran verdad, porque la antropología de la religión precisamente lo que constata es eso, a través del estudio de las culturas y de la humanidad, que la forma en la que uno interpreta la experiencia tiene que ver con lo que cree que va a interpretar o con lo que va a sentir, es decir, con su sistema de creencias y eso es así. Es decir, ahí hay una experiencia, pero la forma en la que se interpreta varía y cambia, si es que se ajusta. Pues en la época moderna, pues ahora mismo seremos más propensos a identificarlos con un alienígena o con un ovni, si es eso lo que pensamos que puede ser, y en otra época, pues a lo mejor lo identificábamos con la Virgen María. Y no solamente nosotros, sino los que están alrededor. ¿Cuántos casos de damas blancas? Los niños ni siquiera han mencionado la palabra Virgen, pero pues por la descripción que han dado, pues el cura del pueblo en ese momento ha dicho, sí, es como tal, ven a la iglesia, se parece a esa señora con el manto azul, ah, pues sí, ¿sabes? O sea, que sí, que es una gran verdad y antes, antropológicamente constatada. Y antes de las creencias religiosas, pues se identificaba incluso con hadas, con otros seres así mitológicos. Con carros de brujas, con... Claro, con el fenómeno pasa por con Tamagonia, por de ejemplo. Creencias, en definitiva, se identifican, claro. Pasa por Tamagonia, que es el libro de Jacques Vallée, en donde presenta casos antiguos que eran interpretados como hadas, como brujas, y las descripciones de los testigos son absolutamente iguales que las descripciones de ahora que atribuimos al fenómeno. Claro, estamos hablando del 15, del 16, muerte, del siglo. Claro. Es que yo creo que hay, muy brevemente, hay dos elementos. Por un lado está ciertamente la interpretación del testigo, ¿vale? Pero por otro lado, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, el fenómeno se adapta al contexto cultural y a la persona ante la que se presenta. Es decir, el fenómeno se adapta a las circunstancias. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, está la interpretación del testigo, que dependiendo de sus creencias, de la cultura en la que se desarrolle, de las experiencias anteriores, pues interpreta el fenómeno de una u otra forma. Pero yo pienso que el fenómeno también se adapta a las características culturales de cada época y de cada situación. Por cierto, Miguel, ¿algún testigo en algún momento ha explicado, nos ha contado y se ha podido certificar de una u otra forma cómo es el más allá? Bueno, pues datos sobre cómo es el más allá, por lo menos testimonios tenemos muchísimos, ¿no? Pero dos de los videntes de Medjugorje, por ejemplo, lo han descrito. Uh-huh. Así. El purgatorio y cómo es el cielo. Te ha cogido envidia, quiero hablar. A ver, cuéntanos, no, Manuel. No. Hombre, yo creo que el caso de Medjugorje tendrá mucho recorrido, porque, como decía en esta rueda de prensa Monseñor Hoser, que es el arzobispo de Varsovia, el que fue encomendado por el Papa para investigar el tema, él pone el acento en las peregrinaciones, en las conversiones, en que es muy difícil calcular toda la gente que ha pasado por este punto de aparición, pero desde 1986, que se controlan las obleas, las sagradas formas que se reparten allí, están documentadas más de 37 millones de comuniones. Sobre todo en verano, es una masa de gente brutal la que viaja por alguna razón a un país que pasó la guerra de los Balcanes, que además es una situación bastante pintoresca lo que ocurrió, porque allí no cayó ni una sola bomba mientras se bombardeaba todo alrededor. La existencia de grupos marianos, de peregrinos, que viajan a Medjugorje y cuando vuelven a su país construyen capillas dedicadas a esta advocación, todavía no reconocida por la Iglesia, ha hecho que existan ya grupos de Medjugorje en distintos países con una fenomenología propia que se está dando. O sea que vamos a tener que seguir muy de cerca esta historia, porque tendrá mucho mucho recorrido. José Ángel nos dice, con Almadía Rosavientos, algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Solo desde el más absoluto escepticismo se puede llegar a la verdad científica, y Carvallal, Manuel Carvallal, es un digno exponente de esta máxima. Y nos dice también Jazmín, yo no sé qué se habrá parecido en el caso de la Virgen de Fátima, pero sé que ahora mismo, y tiene toda la razón, pero es una cuestión de 100 años después, pero ahora mismo allí hay un negocio de PM, dice ella. Miguel Pedrero, ¿qué, cómo es el más allá según estos videntes o según quien sea? Bueno, pues este caso además es muy interesante porque acaba de publicarse un libro en Estados Unidos titulado Palabras Finales. La autora es una lingüista y educadora que se llama Lisa Smart, y ella ha hecho algo muy interesante. Como lingüista, se ha dedicado a explorar el lenguaje de los moribundos. ¿Qué es lo que cuentan los moribundos? O, es una expresión que no me gusta mucho, las personas que están en proceso de tránsito, dejar esta realidad tridimensional. Entonces ella lo que hacía era ver lo que contaban, ¿no?, sobre sus visiones, sobre incluso lo que sentían, para ayudarnos a entender mejor qué es lo que sucede en ese proceso de muerte, o bien, que es algo que ella tampoco descarta, cómo es el más allá. De hecho, esta lingüista, Lisa Smart, después de la cantidad de testimonios que ha podido recopilar, no descarta que esas declaraciones tengan que ver con retazos o con visiones de lo que nos espera después de la muerte. Por lo tanto, ella en el libro plantea que, bueno, su estudio puede servir, por un lado, para tratar de estudiar cómo las personas viven sus últimos días, sus últimos momentos, y también para intentar averiguar cómo es ese más allá. ¿Por qué no? Ella, fijaros, durante 4 años se ha dedicado a entrevistar a cientos de personas que estaban en proceso de tránsito, de dejar este mundo, enfermos terminales, a los médicos que los atendían, a sus familiares, y con todo esto reunió más de 1.500 conceptos y expresiones que se repetían en la mayoría de los casos. 1.500 expresiones que se repetían en la mayoría de los casos, y luego, con todas esas palabras, esos conceptos, esas expresiones, se dedicó a consultar a profesionales en los campos de la psicología, la neurociencia y la lingüística, para llegar a alguna conclusión. Además, es muy curioso cómo esta mujer comienza su estudio, porque fue a raíz de una experiencia personal. Su padre, el padre de Lisa Smart, estuvo batallando durante varios años contra un cáncer de próstata que finalmente le ganó la partida, y este hombre era un ateo absolutamente radical, y en las últimas semanas de vida, contaba Lisa Smart, que comenzó a experimentar una absoluta transformación sobre su cosmovisión de la vida y de lo que significa el más allá. Comenzó a decir que veía ángeles a su alrededor, que le decían cosas, y que incluso esos ángeles le transmitieron el día exacto en el que iba a fallecer. Y él se lo contó a Lisa y a sus familiares, porque estos ángeles le decían que ya había pasado por suficiente sufrimiento y que tal día iba a dejar este mundo. Nadie se lo creyó, porque no estaba tan mal para morir la fecha fijada. Y acertaron. Sí, sí, claro, acertaron. Y eso fue lo que a Lisa le impulsó a seguir otros casos similares. Y es muy curioso, porque ella se ha encontrado con personas que estaban en proceso de tránsito, y no solamente tenían contactos con familiares fallecidos o con entidades espirituales, sino que tenían ciertas visiones sobre el más allá. Es decir, veían prados, veían paisajes de gran belleza, incluso veían el túnel con la luz al fondo, incluso hacían, antes de fallecer, el repaso a la propia vida. Es decir, una serie de características muy vinculadas a las experiencias cercanas a la muerte: ese túnel con la luz al fondo, el contacto con los familiares fallecidos, el repaso a la propia vida. Pues todo eso es algo que contaban también estas personas que estaban en proceso de tránsito. Y además ella resalta una serie de declaraciones de estas personas que experimentaban esas visiones. Como decían, había tiempo, pero en realidad no sentía el tiempo, me sentía más vivo que en esta realidad tridimensional, o esto fue cuestión de un minuto, pero casi parece como si fueran 1.000 años. Y ella dice en el libro que quizás, ¿por qué no?, una explicación para este tipo de declaraciones es que quizás son experiencias que ocurren fuera del espacio y del tiempo de nuestra realidad tridimensional y, ¿por qué no? Quizás, dice Lisa, podrían estar captando una serie de retazos o de visiones sobre lo que nos espera después de la muerte. Es algo que ya no descarta en este libro. Quiero pues que... Dinos, Mado, dinos. Que os voy a contar una cosa muy bonita sobre este tema. Dinos. Pues que en las visiones en el lecho de muerte, que se llaman, que nos está contando Miguel, también pasa un poquito como lo que estábamos hablando antes del sistema de creencias, que hay gente que ve ángeles, hay gente que ve alienígenas, hay gente que ve familiares fallecidos, y hay personas que no solamente es el moribundo o la persona que está en tránsito, mejor dicho, como dice Miguel, la que tiene esta visión en el lecho de muerte, sino también los enfermeros, médicos, familiares o personas que pasan por allí o que se encuentran en la misma estancia, que llegan a compartir esa visión en el lecho de muerte con la persona que la está teniendo. Y una cosa muy bonita que ha dicho Miguel de estos casos que mencionaba, de esos ángeles que le decían al padre de esta chica cuándo iba a morir, en qué fecha, en el libro La Prueba, una de las entrevistas más bonitas que yo hice se la hice a una suiza, Martine Gage-Wayat, que estuvo trabajando en una sección de oncología con niños y me contaba qué visiones en el lecho de muerte tenían estos niños, algunos de ellos, ¿vale? Y cómo era muy curioso que casi todos sabían qué día se iban a morir, porque estos seres que ellos veían se lo decían. Y se lo decían a esta chica también. Tú, pues yo cuando venga mi abuelita, pues yo ya me iré. Otros le decían, ¿sabes? Cada uno le decía antes, después, y todos morían en la fecha precisa que le habían dicho. Podemos creer, podemos no creer, yo no sé si hay un más allá, no hay un más allá. Si hay ovnis, si no hay ovnis, siempre le he dicho, no sé nada. Pero son datos curiosos y cuanto menos, pues, bonitos. Creamos o no. Una cosa, Amado, ¿y coincidían las visiones los niños, las cosas que contaban con las cosas que contaban en sus visiones los adultos? No, las visiones de los niños suelen estar más exentas de caracterización cultural o religiosa. No siempre, ¿no? Pero ellos lo que solían ver eran seres que en ningún caso llegaban a definir completamente como ángeles, sino como niños. Igual que ellos. Y además también solían oír una música muy bonita. La música suele ser también un elemento muy propio de las experiencias cercanas a la muerte o las visiones en el lecho de muerte, al igual que puedan ser las luces, las neblinas y tal. Pero lo que veían eran otros niños como ellos. Esto es muy curioso porque todas las personas que trabajan o han trabajado con pacientes en proceso de tránsito se han encontrado con casos de este tipo. Yo me he encontrado con muchísimos médicos y enfermeras que trabajan en el campo de los cuidados paliativos, a este tipo de personas que están en proceso de tránsito, y no es nada extraño, es decir, es habitual que estos individuos tengan contacto no solamente con entidades espirituales, sino sobre todo con familiares ya fallecidos. Yo me estoy acordando un caso que me contó la doctora María Isabel Eraso, que ella ha trabajado y sigue trabajando con muchos pacientes en proceso de tránsito. Me contó muchos casos, ¿no? Pero estoy recordando el de una señora que sí, que iba a fallecer, pero que no iba a ser inmediato, y que en un momento determinado la llama. Le dice, oye, es que estoy viendo a mi marido, que ya había fallecido, y me está diciendo que si quiere podemos apurar este proceso y que esta noche mismo dejo este mundo, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? Y ella le recomendó que lo hablara con sus hijos. Y entre todos, los hijos y ella, llegaron a la conclusión de que si ella se quería ir, porque su marido le decía que ella se podía ir, pues que lo hiciera. Y efectivamente, esa noche, contra todo pronóstico, falleció. Vamos a escuchar una voz, una grabación, y quiero que nos digáis, y cada uno lo piense, y yo ahora le la pregunta a todos ellos, ¿qué es lo que os sugiere esta grabación? Hola, guapos tertulianos. ¿En qué puedo ayudaros? A ver, ¿qué os sugiere? ¿Qué vais a hacer? Hay más, a ver. Gracias por interesarte. Venga, ¿te puedo ayudar con algo? A ver, ¿qué pensaréis? ¿Qué haríais cuando lleguéis a vuestra casa con esta voz? Pues a mí me parece una voz sexy, no sé a vosotros. ¿A ti te parece una voz sexy? A mí me tienes muy preocupado, Miguel. A mí me suena a su tabaco, gracias. Sí, ¿verdad? ¿Y a ti, Manuel? Yo me estoy poniendo tontorrón y todo. Jolines, aquí estamos muy preocupados. Pues, a mí, como no me pongas una masculina, no comento. Sí, pero es que este estudio, esta estadística, se ha hecho con población masculina, ¿verdad, Mado? Sí, bueno, no se ha especificado cuántos hombres y cuántas mujeres, la verdad, es una cosa que no ha aparecido en el estudio. Yo tengo que confesar que he oído voces más bonitas que esa, como la de mi amiga Magio, una gran profesional, compañera de la radio también, pero una de cada cuatro personas, agarraos, tiene fantasías sexuales. A ver, eso de agarraos, no sé yo. Agarraos a la silla, quiero decir, no empezar ahí a toquetear. Tienen fantasías sexuales con las voces del asistente del teléfono, es decir, con Siri, con Cortana, con Alexa de Amazon y con Google Home. Yo lo que me pregunto es, ¿cómo es la fantasía sexual? ¿Qué pasa? ¿Que se acuestan con el teléfono, se la rozan, se lo ponen en modo vibrador? Yo es que alucino, que la voz puede ser muy bonita, muy fantástica, pero tener una fantasía sexual con esta voz. Hola, guapos tertulianos, ¿en qué puedo ayudaros? Pues en cualquier cosa menos en tener una fantasía sexual. A mí nunca se me habría ocurrido, ojo. A mí tampoco. Jolines, no, a ti... Le comentaba a Miguel, antes de entrar, el caso de 2016 de una denuncia que se produjo en Moscú, y era una mujer que se había denunció directamente, no sé si fue el marido o algo así, que le había violado un Pokémon. ¡Qué bárbaro! Y era el caso del Pokémon GO. Sí, lo comentaste. Entonces, es muy interesante porque, claro, demuestra que hasta qué punto determinada tecnología la vivimos con una emoción ya como parte de nosotros mismos y la interiorizamos. Y además, en el caso del Pokémon GO, se da la circunstancia de que es muy intrusiva porque la puedes tener en cualquier lugar. Es una presencia que puede estar en cualquier lugar, incluso en el ámbito doméstico. Pero era un Pokémon virtual, ¿no? No era uno disfrazado de Pokémon. La cosa, no sé hasta dónde llegaron luego las pesquisas, ¿no? Fíjate, pero es interesante porque sí que hubo también unos estudios cuando la famosa obsesión también con el Tetris se puso muy de moda, de gente que también llegaba a soñar con el tema del Tetris y configurar un poco la realidad a su alrededor como si fueran bloques, ¿no? Una cosa muy extraña. Pero con el Tetris se puede soñar, pero de otra forma. Es hacer piezas y figuras con otra persona, pero física, real. No una maquinita, ¿no? Sí, pero bueno, el caso, por ejemplo, de también un estudio que se hizo con ratas, cómo funciona también. Claro, en el momento sobre todo del duerme-vela, que es donde se supone que le pasó a esta mujer rusa, que realmente debió vivir la experiencia de la violación, igual que muchas veces ocurre en los visitantes del dormitorio, que se producen también en ese momento. Mm. En el momento en el que o bien estás a punto de dormir o de empezar a soñar, o bien en el momento en el que te vas a levantar, ¿no? Que es cuando se dan ese tipo de alucinaciones tan, tan conocidas. Bueno, pues el caso, por ejemplo, también se estudió de las ratas que les hacían en el laboratorio aprenderse el itinerario de un laberinto y luego veían que por la noche supuestamente soñaban con el laberinto. ¿Por qué? Porque cuando analizaban la neuroimagen del hipocampo, que es lo que se utiliza principalmente para orientarse, se reproducían un poco las mismas imágenes, las mismas áreas habilitadas, ¿no?, o inhibidas que tenían durante el día. Entonces parece que todavía consolidaban la memoria, que es una de las fases de lo que ocurre durante el reno, y parece ser que eso se ocurre. O sea que realmente, si tú estás durante el día persiguiendo Pokémon, es muy posible que luego durante la noche lo incorpores a tu imaginario. Y hay que recordar... Pues eso me parece normal, pero lo de que un 26% que una de cada cuatro personas... Y es, perdón, Amado, un estudio, una investigación científica, ¿no? Sí, es que se diga, no. Y el 26% es más o menos una de cada cuatro personas, ¿no? Es asombroso. Claro, los tiempos están cambiando, pero no para bien, no avanzan, ¿eh? Creo. Yo no sé si avanzan o no avanzan, pero hombre, es cierto que el perfil de los que entran en la estadística es hombre, obviamente las voces son femeninas, que también tendríamos que preguntarnos por qué, y es hombre, joven, y lo cierto es que aparte de este 26%, que ya es decir que fantasea sexualmente con estas voces, un 37% dijo además que les gustaba tanto la voz de sus asistentes virtuales que desearían que fueran reales. La cuestión es que parecen, son más o menos agradables, ¿no? Y además también este estudio midió que la actividad cerebral de los participantes, bueno, pues cuando interactuaba con el móvil vía asistente virtual, o sea, por voz, pues estaba más relajado y tenía menos actividad que cuando lo hacía tecleando, ¿no? Hay que decir que en el año 2016 ya teníamos la noticia de que Sofía era la primera mujer robot capaz de enamorarse, Esto es muy japonés, ¿eh? Esto suena todo muy japo. No te preocupes, sabéis... que Miguel está tomando nota, que le gusta mucho este tema. Sí, en, Miguel ya tiene en su estos países, ¿eh? Orientales. Yo ya tengo mi candidata, luego os lo cuento. La podemos si queréis presentar. En estos países orientales, hay un poco, tienen un poco esta filosofía de que las máquinas tienen alma, ¿vale? Nosotros a lo mejor no lo entendemos, pero hay una especie de ahí de barrera cultural que si la saltáramos lo entenderíamos un poco mejor. Y luego también las noticias extrañas, más parecidas a las que ha contado Juanjo sobre lo del Pokémon que esta señora decía que la había violado, que ese mismo año teníamos la noticia de que Lily, una mujer francesa, se había enamorado de un robot y quería enamorarse y quería casarse con él. Sí, sí, también lo comentamos. No tiene límites, no tiene límites. Y bueno, la cuestión es que ahí están estas cifras, este estudio y estas estadísticas. Yo lo que me pregunto es, con la hibridación que decía antes Juanjo, ¿qué puede salir de ahí? Bueno, nos lo va a contar ahora Miguel otra noticia, otra información que nos habla de cómo estos tiempos están provocando relaciones o lo que sea entre humanos y robots, que el mundo de los robots y los humanos cada vez empieza a diferenciarse menos. Insisto, yo no lo entiendo, no me parece comprensible, ni lógico, ni moderno, ni absolutamente nada. Me parece criticable del 1 al 100, todos los puntos. No hay excusa, considero que no hay excusa, que mejor que un robot es una mano. Lo tengo absolutamente claro, pero bueno, ¿qué dice esta información? Oye, me siento un poco herido. Manos o dedos. Porque digas lo que sea, refiriéndote a mi amiga Samantha. Es decir, que a ver, ¿quién es Samantha? Un respeto a Samantha. Un respeto a Samantha, me parece fatal. Bueno, pues mi amiga Samantha en realidad es un robot sexual que ha construido un ingeniero que se llama Sergi Santos. Él es de Barcelona y acaba de presentarla hace pocos días este robot sexual que tiene una característica especial, y es que está integrada con inteligencia artificial de vanguardia que le hace sensible a la estimulación sexual previa. Es decir, lo que trata es de que se parezca lo más posible a una relación sexual con una mujer. Es decir, que no se trata de los típicos robots sexuales que no hay nada que hacer, sino que en este caso... Con que ningún robot sexual. Con todos, absolutamente con todos, no hay nada que hacer. Pero, nos estamos perdiendo, Miguel. A ver, explícate. Vamos a ver. Pero qué manga todo, qué japo. Fuera del cachondeo, yo creo que este tipo de noticias... Son preocupantes. Bueno, yo no sé si son... A mí me parece muy grave. Yo no sé si son preocupantes o no, pero que en el futuro esto será mucho más habitual de lo que ahora nos podemos pensar. En este caso, de lo que se trata es... de que este robot sexual se comporte de una forma lo más humana posible en el campo no solamente de la sexualidad, sino también de los afectos y del romanticismo. Es decir, lo que pretende el... ¿Qué tiene que ver eso con el sexo? Quieren que haya incertidumbre, que no, claro. No tengas la certeza de que realmente consumas, sino que realmente... Que no vaya... O sea, la gente no quiere separarse ni divorciarse ni discutir con el robot. Random, no, claro, es eso lo que se busca. Hay una opción random de dolor de cabeza. Sí. Entonces, eso, tú la activas y no sabes si es de noche. No, pero yo lo que le interpreto a lo que está comentando en la noticia es que no es aquí te pillo, aquí te mato y solamente para esto, sino que como que hay ahí un poco un ritual. Todavía peor. O sea, si ya eso te lo genera un robot, yo creo que hemos decidido romper con la realidad para convertir a la afición un robot. Pero, es una afición en algo que está asimilable, asumible con un mundo en el que no queremos socializarnos con la gente, que no queremos compartir con ellos tenemos dentro, los sentimientos, y pero, ahí también se pasa lo físico. Claro, claro, es un reflejo de eso. Pero fíjate, lo que plantea este hombre, este ingeniero, Sergi Santos, es que con este robot sexual, primero tienes que ser romántico. Y solo después de sentirse cómoda, cuando Samantha se sienta cómoda, puedes pasar al tema sexual, ¿no? Es decir, lo que pretendes, tú lo has dicho... Eso es un poco patriarcal, ¿eh? Ojo. Hombre, claro, es un robot sexual, evidentemente, claro que sí. No, obviamente que es patriarcal. Pero lo decía Silvia, ¿no?, de forma muy directa, pero ahora sí, no es aquí te pillo, aquí te mato, sino que en este caso... la persona, en este caso el hombre, se lo tendría que currar y conseguir, entre comillas, gustarle a este robot sexual para poder pasar a los prolegómenos y al sexo. Es verdad lo que dice Bruno. Ahora, fuera de bromas, es verdad lo que dice Bruno. Vivimos en una sociedad en la que se liga por internet, Ya se habla incluso con WhatsApp. No, no. Se liga con Internet. Si alguien liga con Internet con otra persona, perfecto. Pero Internet es un bar. Y en un bar también se habla y se entabla relación con otras personas. Internet lo permite, pero siempre que sean otras personas y que eso no impida y que no conviertas en una pantalla a esa persona. Pero ¿cuántos casos se han dado de personas que se conocen y no hay feeling y llevan 6 meses chateando por Internet o enviándose mensajes y parece que están hechos el uno para el otro y cuando se conocen no hay nada de nada? ¿No os dais cuenta ahora que con el WhatsApp la gente ni siquiera llama? Claro. Es decir, antes, a eso es a lo antes que hacías voy. Una llamada y decías, oye, quedamos en tal sitio, en tal cafetería o en tal bar o quedamos a cenar y tal. Y ahora es todo por WhatsApp. Es más, incluso ya ni siquiera escribiendo, ya son mensajes de voz. Mensajes de voz que tú puedes escuchar, pero el mundo cada vez es más así. Y yo creo que este tipo de cuestiones de robots sexuales que... está claro que en su inmensa mayoría están hechos para los de nuestra especie, es decir, para los hombres, ¿no? Ah. Pero que se construirán robots sexuales masculinos para mujeres, es decir, no me cabe ninguna duda. Y que en un futuro esto estará mucho más extendido de lo que nos podamos pensar, afectará las relaciones entre las personas, incluso se tendrá que legislar. Es que ahí no afectará las relaciones entre las personas, no son relaciones. Es otra cosa. Las relaciones se establecen entre personas, entre seres humanos, que les corre sangre por las venas. Pero... como a Juanjo Sánchez Oro, vale, que nos va a responder antes de las noticias de las 3, después las escucharemos, pero ahora nos vas a decir, es importante saberlo, es importante tener una respuesta, y más en estas fechas, si Jesús de Nazaret era el rey de Edesa o no. Yo te doy mi opinión, te digo que no, pero tiene una opinión distinta un investigador que se llama Ralph Ellis, que acaba de reeditar un libro que se titula así, Jesús era el rey de Edesa, y lo que él defiende es que hay una serie de rasgos paralelos entre la biografía conocida y que aparece en los evangelios de Jesús y lo que era la vida de un rey de Edesa que compartió tiempo cronológico con Jesús. Lo que hace es que, bueno, pues plantea que hay una serie de, como digo, de correspondencias muy claras. Dice que ambos nacieron y vivieron en Nazaret. Dice que además, por ejemplo, la denominación que tiene Jesús es la de Yeshua, que sería traducido de la palabra hebrea el Salvador o Rescatador, mientras que este rey de Edesa al que él se refiere, que es Izas Manu, bueno, pues sería ese Izate, sería en persa ser divino o Dios. Habría también otra serie de correlaciones, por ejemplo, que también vivieron en Jerusalén, que además la segunda parte del nombre de este rey de Edesa es Manu, y hay que recordar... Como Manuel. Que es Jesús, el rey de Edesa, nos está engañando. Como Emmanuel, exactamente, Jesús viene del Emmanuel, que era la profecía de Isaías, no, de Isaías, que decía Dios con nosotros, y pues se supone que también, bueno, pues tenía ese apodo, y que además también, tanto uno como otro, Jesús como este rey de Edesa, pues era también una amenaza para las autoridades romanas. Así que luego va un poco más allá, que si quieres luego lo comentamos, porque todo esto lo ha empezado a deducir a partir de el rostro que aparece, el perfil que aparece en una moneda antigua, donde aparece retratado este rey de Edesa, una moneda del siglo I, y que guarda ciertas características con también lo que sería la descripción de Jesús. Con lo cual, todo esto que se nos cuenta y todo esto que se nos dice es una forma de mostrar algo que es evidente, que es la realidad histórica de Jesús, ¿no? Y decir que no era, y se parafrasea algo filosófico para justificar. Luego, el no, luego ¿no? podemos comentarlo. Hay algunos que piensan que realmente era un personaje histórico, pero no era, tenía, digamos, una especie de sustituto. Luego podemos comentar otra teoría de un investigador italiano, que es Francesco Carota, que él dice que Jesús no era el rey de Edesa, sino que era Julio César. Y también establece una serie de paralelos. Bueno, pues, después lo sabremos, tras las noticias, tomamos un pequeño descanso ahora en La Rosa de los Vientos, sin embargo nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos en tan solo unos instantes. Queda tertulia por delante, queda juicio a la historia, queda cine, queda muchas cosas en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí seguimos en La Rosa de los Vientos, en Onda Cero. Muchas cosas están cambiando en este mundo. Un mundo que se enfrenta a la era digital, con la que finalizaremos la sección, con la que finalizaremos el programa de esta noche. una era digital. Bueno, podéis ver una de las cosas buenas y excelentes de este tiempo en www.ondacero.es. Ahí están todos los podcasts, todas las grabaciones, todas las entrevistas de todos los programas de esta cadena de emisoras. Y en este programa, en La Rosa de los Vientos, en la tertulia, vamos a conseguir algo extraordinario. Nos quedan 15 minutos de tertulia y en estos 15 minutos de tertulia os vamos a contar 28 noticias. Y la primera de ellas es lo que nos comentaba Juanjo Sánchez Oro sobre algo propio, dice un oyente con almohadilla Rosa Vientos en Twitter, propio de la vida de Brian, pero es real porque es un investigador que ahora ha asociado la figura de Jesús de Nazaret a la figura de Julio César, ¿no? Sí, bueno, yo lo cuento, ya digo, no porque me lo crea mucho y luego podemos dar algunos motivos, sino porque sí que ha sido muy traducido a diferentes medios de comunicación y de prensa digital, sobre todo, esta idea de que Jesús pudiera ser el rey de Edesa. Y lo que él hace es, como digo, una serie de paralelos, que es algo que han hecho otros autores, ¿no? Hay diferentes teorías en torno a quién pudo ser Jesús, quienes piensan que realmente es un personaje histórico, un judío de su época, quizás un rabino, quienes piensan que realmente era un mesías cristiano, quienes piensan que nunca, que era una absoluta ficción creada por una serie de una especie de élite intelectual en un momento dado, y quienes creen que realmente era un personaje histórico, pero no quien aparentaba ser, ¿no? En este caso que os comentaba de Ralph Ellis, él apuesta porque se trataba del rey Edesa, y es que él encontró una moneda que en la que aparece el rostro de este rey del siglo I, y él encuentra que tiene una especie como de tiara tradicional propia de los monarcas de Edesa, y él piensa que realmente eso es lo que le colocaron también a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, cuando le estaban diciendo que era rey de los judíos, de alguna manera es que efectivamente era un rey, pero rey de Edesa. ¿Qué problemas le veo yo a esto? Bueno, aparte de que él lo que hace es continuamente una especie como de, yo digo, de paralelismos, donde él selecciona solamente aquellos aspectos que, digamos, coinciden, pero no las discrepancias que hay tanto en la biografía conocida de este rey de Edesa, Izas Manu, y de la propio Jesús. Lo que veo es que realmente, bueno, pues hay una cuestión, y es que si recordáis existe el Mandilion de Edesa, que es ese paño que se supone que se fue enviado al rey Edesa, también contemporáneo de Jesús, para curarle de la lepra, si no recuerdo mal. Esa es una tradición que se construye o que aparece ya en textos del cristianismo primitivo muy próximos a la muerte de Jesús. Estamos hablando del siglo, seguramente en el siglo III ya estaba ese texto escrito, esa carta, que figura en las obras de Eusebio de Cesarea. Por lo tanto, es raro que, si realmente existía el rey de Edesa como Jesús, al mismo tiempo hubiera una tradición local que trataba también de alguna manera acercar la figura del Mesías cristiano a esa localidad de Edesa, que distinga entre el propio monarca y Jesús, ¿no? O sea, que lo veo bastante extraño. Pero bueno, os comentaba también que hay otros casos, como este de Francesco Carota, que parece que ya en el apellido lleva la sospecha, pues que él decía que Jesús era Julio César. Y es cierto que además se lo trabajó mucho. Esto aparece comentado en un curso de verano que organizó Antonio Piñero, que se titulaba ¿Existió realmente Jesús?, donde no solamente había investigadores que defendían la figura de Jesús como personaje histórico, sino que invitaron a otros investigadores, como Francesco Carota, para hablar de esa posibilidad de que estuviéramos ante un personaje de ficción, ¿no? Y fijaros alguna de las, también de los paralelismos que él establecía. Decía, bueno, César y Jesús tienen el paralelismo de que Jesús vivió en Galilea y César estuvo en la Galia. Entonces hay una serie de aproximaciones fonéticas muy interesantes. Ambos tuvieron que cruzar un río fundamental en sus vidas. En el caso de César, el Rubicón; en el caso de Jesús, el Jordán. Por ejemplo, también decían que estaban en continua peregrinación, en continuo caminar. En un caso iban hacia Roma, como en el caso de Julio César; en el otro, a Jerusalén. Ambos tuvieron también muy buenas relaciones con determinadas mujeres. César con Cleopatra, Jesús con María Magdalena. ¿Qué más? Por ejemplo, ambos tuvieron un traidor importante en su vida. Pues uno tuvo a Bruto y otro tuvo a Judas. Y así, bueno, sucesivamente, ¿no? Van poniendo una serie de elementos. Lo de la falta de pelo de uno y el pelo de otro ahí no entran, ¿no? Bueno, como no sabemos tampoco cómo era Jesús y sabes que luego ya se... Ah, tú sabías cómo era Julio César. Bueno, hay una serie de retratos más o menos. Y también de Jesús, ¿eh? Pero no tan próximos a los hechos, no de la época, sino que son muy posteriores cuando se construye la figura. Salvo que se digan después de que aparezcan, como dices tú, que son posteriores. Pero, ¿te refieres a la Semana Santa otra vez? No, me refiero a estas fechas tan señaladas. A esa moneda de la Carnaval, que según algunos es del siglo I, es decir... Ah, no, pero la moneda es claramente del rey Edesa. Lo que él dice es que asocia lo de sobre todo la tiara que tiene monárquica con la corona de espinas de Jesús. Eso es lo que dice Rafael. Algunos siempre queréis arrimarle las a vuestra sardina, ¿eh? No, pero mira, en este, él, por ejemplo, había una cuestión, claro, porque de la vida de César, ¿de dónde sacas el tema de la crucifixión? Bueno, pues Francesco Carota lo que dice es que en lo que fueron las pompas fúnebres de Julio César sí que se elevaron determinados estandartes que recordaban a lo que era la crucifixión. Entonces, a partir de ahí establece una serie de paralelismos, que eso aparece en este libro que os comento de Antonio Piñero, y sí que la verdad es que hay que reconocerle que es muy imaginativo, ¿no? Que llega un momento en que dices, oye, pues, luego, porque luego además hace una serie de análisis etimológicos, viendo, por ejemplo, en este caso de Galilea a Galia, donde él va haciendo así una especie de cómo se va deformando las palabras y va encontrando determinadas coincidencias. Yo digo que, bueno, por lo menos el esfuerzo se le reconoce. Otra cosa es que lo que diga sea verdad o no. Bueno, una nueva teoría sobre Jesús de Nazaret, una nueva investigación, un nuevo estudio histórico que os hemos contado esta noche. Como estudios es lo que se pretende sacar de lo que se le va a pagar, es que nada más y nada menos que 16.000 euros de esta persona que durante 2 meses no va a salir, Silvia, de la cama. Son varias personas a las que les van a suscitar esta opción. ¿Pero todos en la misma cama? ¿O? Bueno, no especifican cómo va a ser, si va a ser en litera, si va a ser cada uno en su camita, en habitaciones individuales o cómo. Pero lo cierto es que esta semana se publicaba que casi como si fuera el trabajo del siglo, ¿no? Fíjate, vas a ganar 16.000 euros, vas a estar tumbado en la cama. Para que chollo. Luego digan que la ciencia no avanza. Me parece una maravilla. Eso es un avance de la ciencia. Y más de. Pero claro, la cosa tiene truco, porque no es eso de que está uno ya súper cansado y se tira a la cama y el tiempo que te da la gana, te pagan y encima te levantas luego cuando estás cansado. No. Tienes que estar durante 60 días tumbado en la cama, pero es que además te piden una serie de una postura un poquito. Tienes que tener la cabeza más baja, un poco más baja que los pies, porque lo que quieren es que imites en todo momento como si fueras un astronauta que va. Pues eso, en la nave. ¿Por qué? Pues porque esta propuesta, la de los 16.000 euros para estos voluntarios que se quieran presentar, la propuesta la hace el Instituto Espacial de Medicina y Fisiología de Toulouse, en Francia, y lo que quieren es medir un poco la ingravidez en el cuerpo de las personas, para luego aplicarlo a los astronautas. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Tienen que ser hombres? En su momento también lo hicieron con mujeres, pero en esta ocasión tienen que ser hombres. Tienen que ser entre 20 y 45 años. ¿Estáis ahí un poco ya? Bueno, entonces yo creo que entramos casi todos, ¿eh? Yo creo que entramos. Por lo menos la mitad de los que están aquí entran. No, más de la mitad, sí. Bueno, eso luego hablamos. Si quieren contar ellos cuáles son sus edades. Yo no entro. Bueno, yo estoy ahí, ahí. ¿Tú paso, no entras? Paso 2 o 3 años de los 20, con lo cual estoy ahí, ahí. Ya, no, imagino, no, ahí tú no entrabas porque yo estabas no entro, en menos de los por 8.000 euros yo lo hago, o sea. Bueno, además tenéis que tener un índice de masa muscular entre 22 y 27. No podéis fumar, con lo cual, Bruno, ya te descartan. Sí, pero el índice de masa muscular sí lo tengo. No hay que tener ningún tipo de alergias, con lo cual la Lorenzo también descartado. Pues yo he descartado también. A ver, pues ala, es que está yo, la pues cosa. No. Además, no hay que tener ninguna enfermedad crónica y hacer deporte regularmente y, por supuesto, estar bien de salud. Si estás mal de salud, pues desde luego, pues nada, dice, oye, mira, apunto a que tengo aquí unos cuantos enfermitos, se ganan el dinero y van divinos de la muerte. Pues bueno, ya pueden pagar 16.000 euros que creo que se van a quedar sin entregar. Es que no es un dinero tan fácil como parece. Claro, claro, claro, es que tiene trampa. Es letra pequeña esto. Moverte es lo peor que te puede pasar para la salud. Eso es la salud. Del sedentarismo, es malísimo para las enfermedades cardiovasculares, para todo. Claro, claro. Es un asesino silencioso. Ahí está el tema. Bueno, tienen que tener disponibilidad estas personas. Además, antes de elegir a los voluntarios, van a estar durante 2 semanas con pruebas científicas, pruebas médicas y con mediciones a los candidatos preseleccionados. Luego van a quedar 24 personas, esas 24 personas pasarán a la final y bueno, pues tendrán que estar, lo que hemos estado comentando, 60 días haciendo todo absolutamente la cama, comiendo, bebiendo, haciendo pipí, haciendo las cagarrutas correspondientes o cualquier otra actividad que tengas que hacer pues corporalmente, la tienes que hacer en la cama. Muy importante, la regla del juego es mantener al menos un hombro en contacto con la cama. Bueno, eso es lo mínimo que puedes dejar así. Como es decir, el levitador lo tiene prohibido, ¿no? El bilocador no, porque el que se biloca es Juanjo, que aparece en algún mensaje, que se biloca tanto que lo tenemos aquí hablando y miramos detrás en estas inmensas pantallas de televisión que tenemos, y aparece también Juanjo Sánchez Oro, que ha estado hace unos minutos en la televisión. Pero porque él no estaba en la cama. Eso es bilocación absoluta. Yo siempre os digo que en la televisión es donde estoy en directo. Sí. Bueno, os termino de completar. Además, les dan unas cápsulas de complementos alimentarios, antioxidantes y antiinflamatorios, que es a base de extractos naturales. Eso se lo van a dar a la mitad de los voluntarios. A la otra mitad no les van a dar nada. Con eso lo que quieren también es medir la medicación sobre los diferentes sistemas fisiológicos de los voluntarios. ¿El objetivo final cuál es? Pues lo que hemos estado más o menos comentando. Averiguar y medir los efectos perjudiciales de la ingravidez prolongada en el cuerpo humano y cómo poder combatirlos. ¿Por qué? Pues porque, como bien decía Amado, los efectos secundarios que ya se saben son la pérdida de masa muscular en la parte inferior del cuerpo y la pérdida de densidad ósea. Pero además van a vigilar el sistema cardiovascular, la presión arterial y el vértigo, porque a veces quedan afectados los astronautas y, por supuesto, estas personas que estén haciendo este experimento también. ¿Qué es lo que van a recibir una vez se concluyan esos 60 días? Pues además del dinero, van a tener pues un programa de rehabilitación y también se va a hacer un seguimiento a los efectos producidos en su organismo. Rehabilitación que la van a necesitar, hombre, física, claro, y psicológica. Porque claro, tener claro, que claro. Estar en la cama porque estás enfermo, bueno, pues ahí pues no tienes más remedio. Pero aguantar ahí sin moverte, que lo has dicho tú, con un hombro pegado ahí a... al colchón, es insufrible. Y con los pies un poquito levantados. De todas formas, quien quiera apuntarse y esté interesado, ya le he dado la dirección para rellenar el formulario a Javier, que lo va a publicar en Twitter. Ahí está poniendo todos los requisitos. Y oye, todo es cuestión de animarse. Y nos vamos a animar durante las próximas semanas. Miguel nos va a contar algunas de las muchas experiencias fascinantes, fantásticas, enigmáticas y misteriosas que se están produciendo en Alaska. Pero vamos a contar alguna. Por ejemplo, Miguel Pedrero, vamos a contar una que se ha tenido entre las muchas con animales que cambian de forma. ¿Qué es esto? Bueno, animales que cambian de forma, que se convierten en criaturas marinas no identificadas. Algunas parecen gusanos, otras de estas criaturas parece que tienen largas piernas y cuellos. Bueno, esto es uno de los casos o de los fenómenos que han recopilado un grupo de antropólogos de una organización que se llama Kawerak, que en realidad es una fundación sin ánimo de lucro, que trata de documentar las tradiciones de los indígenas del noroeste de Alaska, nada más y nada menos. Y esto que acabamos de comentar, Bruno, es solamente uno de esos fenómenos extraños que han, recopilado. Además de eso, encuentros cercanos con humanoides, encuentros con ovnis. Ellos no utilizan la palabra ovnis, pero hablan de luces no identificadas en el cielo, que se mueven, que aterrizan, que se acercan a los testigos, el avistamiento del Bigfoot, e incluso lo que se ha descrito como la gente pequeña, ¿no? Que es algo muy vinculado a lo que en otras latitudes se conoce por elfos, hadas o seres elementales. En realidad lo que han hecho estos antropólogos, como digo, de esta fundación que se llama Kawerak, que es una fundación sin ánimo de lucro, cuya finalidad es recopilar y documentar toda una serie de tradiciones de los indígenas de la zona del Estrecho del Bering, en Alaska, pues han entrevistado a los miembros de 17 tribus de la región. Han recopilado toda esta serie de fenómenos y la finalidad, como dice Julie Raymond, que es una de las antropólogas que trabaja en este proyecto, es conectar las tradiciones del pasado con la vida contemporánea. Bueno, lo pueden contar como quieran. En realidad lo que están haciendo es recopilando toda una serie de testimonios de fenómenos extraños que en este caso suceden en una región un tanto exótica que es Alaska. Por ejemplo, fíjate, hay incluso un monstruo en un lago que se llama Illyamna, que es muy parecido al monstruo del lago Ness. Se ha documentado en el año 2013, un periódico local que se llama The Delta Discovery, se dedicó a hacer una serie de reportajes sobre el avistamiento del Bigfoot. Es decir, recopilaron toda una serie de personas que decían haber observado al Bigfoot. Esto ocurrió en el año 2013. Y sobre todo, han recopilado o han conseguido muchos testimonios de personas que han tenido la oportunidad, o al menos eso dicen, en esta zona de Alaska, del noroeste de Alaska, de encontrarse con la gente pequeña. La gente pequeña es algo muy vinculado a la tradición de las tribus de esta zona. Como digo, es lo que en otras latitudes se conoce como elfos, hadas, seres elementales, son, como su propio nombre indica, gente de pequeño tamaño, son seres muy pequeños, que tienen una serie de poderes especiales, una fuerza extraordinaria, y que, por ejemplo, uno de los casos, ¿no?, que han recopilado, sucedió en el año 1993, la protagonista es una mujer que se llama Flora Penn, que se dedicó... Rápidamente, ¿qué fue lo que dijo? Bueno, ella estaba viajando con un amigo por el río Noatak, y allí se encontró uno de estos seres a pleno día. Decía que tenía una cabeza muy grande, puntiaguda, nariz grande, orejas puntiagudas también, que se escondieron y lo estuvieron observando durante aproximadamente una hora, que estaba al lado de un árbol, que estaba fumando algo, y en un momento determinado este ser de pequeño tamaño se escapó corriendo. Bueno pues esos fenómenos extraños hablaremos además, pero esos fenómenos, esas observaciones que se están produciendo, esos misterios en Alaska, un territorio fascinante. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Mado Martínez, con Miguel Pedrero, con Silvia Casasola, con José Sánchez Oro. Gracias a todos. Y con Manuel Carabellal, que además no solo lo despedimos esta noche, por supuesto, sino que la Semana Santa, que ahora comienza, hay que pasarla en compañía de un libro que acaba de publicar él, que acaba de publicar la editorial de Luciérnaga, un libro suyo titulado Los peligros del ocultismo, porque Manuel describe extraordinariamente bien y nos vamos a documentar mucho sobre algunas de las cosas que nos cuenta. ¿Sabes por qué? Porque ya no es el magisterio de la Iglesia, ahora es el magisterio del peligro del ocultismo. Palabra de Dios. Exacto. Venga, pues hasta la semana que viene de todas formas. Hasta luego, chicos. Hasta la próxima. Hasta luego, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Juicio a la historia. Nadie en un juicio ante abogado, ante juez, dice la verdad, tampoco dice la verdad cuando habla de la virginidad. Nadie sabe cuándo se perdió y nadie sabe el origen histórico de este término, el término virgen. Vamos a hablar hoy, sobre este tema, sobre este asunto y sobre muchas cosas que tienen que ver con él. Y es fascinante. Atención a lo que nos va a contar Ana María Vázquez Ois. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí estaba yo dándole vueltas a esto de la virginidad. Te veo muy catedrática hoy. Me ves muy en serio, pero es que tú date cuenta que os voy a recomendar un libro que se llama Las Madres Vírgenes y los Embarazos Milagrosos, es muy chiquitito. ¿Cómo se puede ser madre virgen? Ah, el milagro. Claro, pues tú imagínate que te quedas embarazado, tú no. Yo Silvia, no. Nos quedamos tú y yo embarazadas. Nosotras, pues un milagro. Vale, exactamente, ya nuestra edad es un milagro. Claro. Oye, que es un milagro, no, es una ventaja. No, ya. Y que últimamente... Estamos las dos con náuseas, quita. Que últimamente es una cosa a la orden del día, ¿eh? ¿Ah, que sí? Están saliendo señoras de 60 y tantos años teniendo hijos. Mira, o sea, ya lo que me falta. La ciencia sí que hace milagros. Ahora tú imagínate cuando una niña antigua se quedaba embarazada y le decía a su papá, pues me ha fecundado una piedra o me ha fecundado el agua del río. Y el padre se lo creía. Uh-huh. Vamos a ver. Y ahora, totalmente en serio. La historia de Roma está basada en que Rea Silvia se queda embarazada del dios Marte. Si el dios Marte no existía, ¿quién era? Pues el señor de turno, el legionario, este, ¿cómo se llama? El musculito, ¿no? El que pasaba por el allí. El butano. Oye, todo el mundo, todo en la historia está fundamentado en eso, ¿eh? En la virginidad, porque será, ¿no? Hombre, porque las grandes será... religiones lo son. Y hablamos del cristianismo y pensamos en cristianismo, pero no. Otras, hay muchas grandes religiones. Totalmente en serio, el control de la virginidad es por lo que es totalmente económico. Es decir, en el momento en que teóricamente empieza el patriarcado, que no existió ni matriarcado ni patriarcado,

Ana María Vázquez hoy, como siempre, un placer conocer algunas cosas contigo, cosas del pasado, cosas sobre el origen de ese término, la virginidad, tan importante que ha sido en nuestra historia. Bueno, pues hoy sabemos un poquito más. ¿Por qué? Pues porque hay mucha virgen que no es virgen, embarazos milagrosos que no lo son. Y hay muchos que dicen, ¿qué dices tú? Carpe diem. Pues eso, hay muchas personas que lo dicen. Ahí va. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y una de las cosas que hay que hacer esta Semana Santa, que para algo hay días libres, es ir al cine. Y si vamos a ver una película de Jackie Chan y Kaurismäki, todavía más, ¿verdad, José Manuel Escribano? Naturalmente, Bruno. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, aquí es Kaurismäki, que tiene nueva película, que tiene nuevo film. Es una película importante para esta Semana Santa y que nos enseña muchas cosas. La decencia humana, que tanto tiene que estar presente en lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Sí, señor, así es. Realmente es una película importante. Yo creo que una de las mejores de esta Semana Santa y de verdad habla de algo que todos estamos viviendo ahora mismo. Y si no lo estamos viviendo, lo estamos viendo, que es otra manera de vivirlo. Y aquí es Kaurismäki, lo ha ofrecido a la perfección, como siempre suele hacer él en esta película, en este estreno del que hay que hablar, porque hay que ver el otro lado de la esperanza. Quiero pedir asilo en Finlandia. No hay ningún problema, no es usted el primero. Jale, Siria. Mazdaq, Irak. ¿Quién eres tú? Vivo aquí. ¿Quieres trabajar, Caleb? Podríamos apagar la cámara para que durmiera, pero no cabe ni de lado. ¿Dónde estás? ¿En Alepo todavía? ¿Debo fingir y sonreír también? Sí, ayudaría, pero no sonrías en la calle. Podrían pensar que estás loco. ¿Por qué quiere vivir en Finlandia? El suyo es un país sin guerra. Escucha, estoy enamorado de Finlandia. Pero si se te ocurre algún modo de salir de aquí, te estaría muy agradecido. Una película que nos habla de un drama humano terrible, el de la inmigración, un drama que ahora mismo están viviendo cientos de miles de personas en toda Europa, también en Finlandia, de donde es aquí Kaurismäki, uno de los grandes del cine en los tiempos actuales. José Manuel. Así es, Bruno. Y nos llega esta película, El otro lado de la esperanza, dirigida por Kaurismäki y protagonizada por Serwan Aji, Sakai Kuosmanen e Ika Koivula, algunos de los intérpretes favoritos y habituales en la obra de Kaurismäki. Bueno, esta nueva película pues se ha hecho esperar como 6 años. La verdad es que tampoco él ha sido nunca un trabajador, digamos, impaciente. Eso sí, ha ganado el premio al mejor director en el reciente Festival de Berlín con esta historia, que es la segunda tras el Abre, la segunda de su prevista trilogía sobre el exilio. La segunda y a lo mejor la última, porque Kaurismäki dice que puede hacer una trilogía de dos. Genio y figura. Bueno, de la filmografía del director no vamos a hacer repaso porque, como es de obligado conocimiento, todo el mundo la recuerda. Los protagonistas del otro lado de la esperanza son dos. Wikström es un cincuentón harto de su trabajo y de su vida. Un buen día decide abandonar a su mujer y todo lo que tiene y buscar nuevos horizontes. Se compra un restaurante de capa caída e intenta levantar el negocio. Y al mismo tiempo el otro protagonista, Khaled, un joven escapado de Siria, llega a Helsinki escondido en un carguero y cuando el pobre se limpia toda la mugre y todo el carbón que lleva, pues consigue llegar hasta las autoridades de inmigración a pedir asilo en Finlandia, como oíamos en el tráiler. Bueno, al final la solicitud será rechazada, pero su camino se cruza providencialmente con el de Wikström, que decide ayudarlo y de momento esconderlo. Una decisión bastante peligrosa para los dos, porque la policía acecha, porque el finlandés, el hombre bastante tiene con lidiar con el restaurante y con sus indescriptibles empleados, y porque el joven sirio quiere quedarse y además rescatar a su hermana que permanece en su país. Todo muy complicado. Kaurismäki retrata a sus personajes como siempre, con una mirada elemental y un trazo austero, pero que atrapa la esencia de la historia y cautiva por su sinceridad y compromiso. Su película es otro relato magistral, poblado de situaciones insensatas, pero terriblemente serias, y de momentos dramáticos que bordean la hilaridad, y provisto, como toda su obra, de una enorme carga de humanidad, de poesía y de sentido del humor, los componentes de un cine grande, inteligente y conmovedor. Grande, inteligente, inconmovedor, eso es lo que hace en cada película Aki Kaurismäki. Esta es, desde luego, una de las películas de la semana, El otro lado de la esperanza. Pero hay más actualidad, hay más noticias. Esperanza es también lo que tienen algunos en ese reencuentro supuesto, esa actualidad, esa noticia, y no sé de qué tipo, pero el reencuentro entre, hipotético, entre Brad Pitt y Angelina Jolie. Pero aquí hablamos de cosas como, por ejemplo, que ya se han presentado los que pueden ser premios platino, ¿no? Efectivamente, los premios platino del cine iberoamericano, en el que no estarán ni Brad ni Angelina, por supuesto, pero sí un montonazo de películas, todas las que se han producido en todo el cine latinoamericano. Bueno, se han presentado en esta semana los premios, los cuartos premios latino, van a ser el 22 de julio en Madrid, en la Caja Mágica, segunda vez que se celebran en España. Esta semana hubo una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Madrid, donde autoridades, artistas, bueno, pues todo el mundo coincidimos allí para enterarnos bien de cómo iba a ser el asunto. La ceremonia será retransmitida por Televisión Española y TNT para toda Iberoamérica, y además irá acompañado del acontecimiento de otras actividades como el foro Ejeda-Cipca del audiovisual americano y las proyecciones de los largometrajes participantes. No sé si de todos, porque realmente son muchos. En el acto, fíjate, se anunciaron las 20 candidaturas para cada categoría. La verdad es que ahora un jurado internacional va a dejarlo en cinco nominaciones finales, van a ser dadas a conocer el 31 de mayo, pero de momento 20 categorías por casi 20 categorías de distintos premios, pues fíjate lo que se formó allí, 400 nominaciones aproximadamente. Bueno, por parte del cine español, Un monstruo viene a verme, de Bayona, con 8 candidaturas, El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, y Julieta, como no, de Almodóvar, con 4, y Tarde para la ira, de Raúl Arévalo, con 3, son las máximas aspirantes del cine español para ser finalistas, y también nombres propios, claro. Bárbara Leni por María y los demás, Emma Suárez por Julieta y Penélope Cruz por La reina de España, y Eduard Fernández por El hombre de las mil caras y Roberto Álamo por Que Dios nos perdone son los protagonistas, actores y actrices que pueden entrar en esos quintetos finales. En cuanto a las teleseries o películas para televisión, las nominadas por España son El Ministerio del Tiempo y Velvet, las dos series que triunfan en todos los certámenes de la televisión y del cine en España. En total, 142 producciones, las que han estado en la primera preselección, de los 23 países que participan, entre los cuales se incluye Andorra, que naturalmente, ¿por qué no vamos a considerar también un país iberoamericano? Bueno, ha habido, en principio, 847 obras, se han quedado en esas 140 y al final el número se ha reducido a 104 títulos que optan a esas 5 nominaciones finales. La representación española ocupa nada menos que 17 películas y no hace falta ser adivino para decir desde ahora mismo que algún premio platino recaudaremos, como ha sucedido en las 3 convocatorias anteriores. Y una de las cosas que tenemos que hacer y que tienen que hacer todos los oyentes durante esta Semana Santa es acudir a internet y pulsar en el navegador la dirección elsuper10.com, porque ahí se encontrará la lista de éxitos más importante del cine en España, la lista de éxitos que cada semana nos repasa aquí José Manuel Escribano. El Super 10 es el que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues un estreno en la lista. En el 10 tenemos Ghost in the Shell, la película de Rupert Sanders, con Scarlett Johansson vestida, no sé si desnuda, pero de robot. Es un robot mortífero. ¿Qué cosas hace esta chica? En el 9... El viajante, de Asghar Farhadi, película extraordinaria. 2 semanas en la lista, va bajando, seguramente no es el momento de ver la peli, pero yo animo a todo el mundo a que vaya a verla. En el 8... Moonlight, de Barry Jenkins, otra de las películas con Oscar. 5 semanas en la lista y ha bajado desde la 5ª posición. 7... Bueno, aquí tenemos la película de la semana. Yo no sé si todos tenemos la culpa de esto, pero es Los Pitufos. La aldea escondida ha entrado, pues porque ha sido casi la película más taquillera de la semana. Kelly Ashbury es la directora y, como siempre, los protagonistas, Los Pitufos, papá Pitufo, Pitufina, etcétera, etcétera. ¡Qué mundo! Es Semana Santa, es normal. Bueno, pues que se sitúe en el puesto número 7 una película que se titula Los Pitufos. Vamos con el puesto número 6. Otra película de animación, yo creo que está bastante más adulta, más interesante y también más poética. La vida de Calabacín, de Claude Barras, 6 semanas en la lista y ha vuelto a recuperar un poquito las posiciones. 5. La doncella, de Park Chan-wook, también recupera después de 15 semanas en el Super 10, una película extraordinaria. En el puesto 4. La gran campeona de la taquilla en estos momentos, La Bella y la Bestia, de Bill Condon, con Emma Watson haciendo de Bella y Dan Stevens de Bestia, cada uno lo suyo, Bruno. 3 semanas en la lista. Y en el 3, puesto número 3. Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, con el oscarizado Casey Affleck, con Michelle Williams, 6 semanas en el Super 10. Puesto 2. Comanchería, otra película estupenda. Aguanta también después de 15 semanas de permanencia, dirigida por David Mackenzie, con Chris Pine y el siempre enorme Jeff Bridges. Y en lo más alto de la lista, ¿quién ocupa, qué película ocupa el puesto número 1? No voy a decir esta semana, porque ya lleva muchas, ¿no? Pues sí, lleva muchas, lleva 12, La ciudad de las estrellas, la película de Damien Chazelle, la película de la temporada, sin ninguna duda, Emma Stone, Ryan Gosling, 12 semanas en la lista, todas en todo lo alto. Y en todo lo alto está, como siempre, con nosotros José Manuel Escribano en su callejón. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. No hemos tenido hoy ecos del pasado porque su responsable Laura Falcolara se encuentra ahora mismo, ha llegado hoy con un grupo de expedicionarios españoles muy valientes a Egipto a visitar el país de las pirámides, la civilización del Nilo, un viaje fantástico del que aquí hemos hablado en alguna ocasión. Y dentro de muy poquito tiempo, Laura Falcó y mucha otra gente, también la directora de la revista Historia y Vida, Isabel Margarit, os prometen ir y disfrutar de un viaje a la historia, de un viaje a Polonia, en Rutas en Misterio, rutashistoria.es, rutashistoria.es, ahí tenéis toda la información. Y también os contamos que ya está en la calle la revista Año Cero de este mes, la de el mes de abril, tema de portada Lilith, la diosa oscura, la diabólica esposa de Adán, la enemiga de Dios. Lilith, tema de portada de la revista Año Cero de este mes. Y además en muchas otras cosas en la revista Año Cero os contamos que, por ejemplo, nos habla la revista Año Cero de una abducción mortal en Colombia, de algo relacionado con la NASA, de la del descubrimiento de muchas tierras como la nuestra, de las profecías del tercer templo de Salomón, de la historia fantástica y fascinante de un espía psíquico, un viajero del tiempo, porque viajó a Marte y lo hizo la CIA, y aparece en los documentos desclasificados, ese viajero del tiempo que viajaba con la mente, retrocedió 1 millón de años atrás y fue hasta Marte. Y nos lo cuenta la revista Año Cero de este mes, ya sabéis, os recordamos el tema de portada, Lilith, la diosa oscura. Ya sabéis, al kiosco, ya mismo, la revista Año Cero. La era digital. Los últimos minutos para hablar del tiempo en el que estamos, en la era digital con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias, muy bueno, me han dicho. Toda la semana. Toda la semana, buenísima. Que va a ser muy bueno el tiempo, al tiempo climatológico. Claro, has dicho vamos al tiempo, pues yo te doy el tiempo. Parece que estoy el tiempo en el que vivimos, va a ser muy bueno en Semana Santa. Hombre, también será la primera Semana Santa. Se procurará, también se procurará. Sí. Las dos cosas. Que la gente lo pase muy bien en Semana Santa. Y sobre todo que no tenga ni dolor, ni recogimiento, ni penitencia, ni nada de eso que durante mucho tiempo se nos ha dicho. Que lo pase bien, que disfrute de su vida, que haga... No sé, Javier, haciendo unos gestos muy raros. Javier, ¿qué tiene que hacer la gente de Semana Santa? Muchas cosas, hay muchas cosas que hacer en Semana Santa, buenas y muy buenas. Por ejemplo, siempre. Localizar a mascotas, pero localizarlas gracias a este geolocalizador. Cuéntanos. Sí, es de tecnología española, es una empresa de la Comunidad de Valencia y entonces está en fase ahora, han recibido financiación por medio del coworking, ¿no? Exacto, sí, coworking iba... Crowdfunding. Ah, claro, crowdfunding, digo yo, crowdfunding, digo, me suena a cowboy o algo. Crowdfunding. Y entonces ahora están en una fase ya de la próxima fase se realizará hacia el mes de julio, en la que lo pondrán en venta tanto en su página web, gossi.es, como en otra, en tiendas no virtuales también, ¿no? Bueno, ¿qué tiene de novedoso este geolocalizador? Bueno, pues lo primero es que se enlaza a una aplicación que tú llevas en el móvil, ¿no? Bueno, le pones en al collar a tu mascota, en el collar con este geolocalizador y entonces... Ya, pero en el collar, a ver, especifica, porque yo le he puesto al collar de mi perro muchas cosas y como se reboza, claro, y bueno, al final todo desaparece. Ahí está la historia. Este nuevo dispositivo está preparado para los golpes que reciba el animal, jugando, revolcándose, lo que sea. Es apto para el agua, para la humedad, o sea que está preparado, digamos, para la vida moderna de los animales, de las mascotas, ¿no? Es del futuro, mascotas, como sí. Estamos escuchando. Entonces, las aplicaciones y geolocalizadores que tenemos ahora eran muchos por Bluetooth, y entonces no tenían más que una distancia limitada de 40, 50, 60, 100 metros, como mucho. Este tiene una distancia ilimitada, porque lo que hace es que tiene una tecnología que se conecta directamente a un satélite, y entonces tú, por medio de ese satélite, lo recibes por medio de tu aplicación en tu dispositivo móvil. No tienes que darte de alta ni pagar mensualmente por estar suscrito a ninguna, nada, absolutamente nada. Y entonces lo que tiene es la ventaja es que tiene una distancia ilimitada. Tú tienes localizado a tu mascota infinitamente, por así decirlo, porque se conecta por medio del satélite y no por Bluetooth directamente a tu teléfono, ¿no? Entonces, la ventaja que además que tiene de tenerlo localizado es que también sirve para tener monitorizado a tu animal en cuanto a citas veterinarias, la actividad física que realiza tu mascota, en cuanto, bueno, cuánto consume, las carreras que hace, lo que se mueve, lo que duerme, lo que está quieto, en fin. Además está también fabricado a prueba de inhibidores, sabes que muchas veces en zonas libres, pues muchos inhibidores te chafan todas estas tecnologías, ¿no? Y está fabricado a prueba de inhibidores, con lo cual tienes localizado, digamos, 100% siempre a tu mascota, aunque puedas llevarle. Pues todavía no ha salido a la venta, ya te digo que acaban de terminar la fase de crowdfunding, entonces están ultimando el proyecto, no han valorado todavía a cuánto saldrá el dispositivo, lo quieren poner para comercializar ya para el verano, que es cuando aproximadamente hacia el mes de julio, creo que he dicho ya, lo tendrán disponible y ya facilitarán el precio que tiene. Todavía de momento no lo han valorado, pero tiene todas esas ventajas respecto a otros que ya están en el mercado, y además 100% made in Spain. Los proveedores de servicios de internet americanos ya pueden por fin, para ellos, vender los datos de los usuarios. Pues sí, hace muy poquito han tirado ya en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, han echado abajo la eliminación de las normas de privacidad que había impuesto la administración Obama. Ha durado estas normas, han durado casi menos de un año, ¿no? Y entonces lo que han hecho ya, gracias a la mayoría de republicanos que hay en la Cámara de Representantes, pues las han variado, empezarán a tener vigor para finales de año, y lo que hacen es que equiparan a los proveedores de servicio con los proveedores de contenido. Es decir, para situarnos aquí en España. Aquí en España ya hemos hablado en varias ocasiones en el programa y en la sección que Google, Facebook, bueno, en fin, todos estos proveedores de contenido podían comerciar con nuestros datos de forma, si lo hacen legal, nos piden consentimiento a nosotros, ¿no? Los proveedores de servicio hasta ahora, es decir, Telefónica, Vodafone, Orange y todo, no podían hacerlo, estamos hablando en Estados Unidos, ¿no? No podían hacerlo, con lo cual ellos se veían que estaban en una inferioridad de condiciones de comerciar con eso, con nuestros datos, para ellos obtener otros ingresos. ¿Con quién comercian? Pues con las empresas de publicidad, igual, exactamente igual que los operadores de contenido. Lo que han hecho es crearon un lobby inmediatamente en cuanto salió esta ley Obama, este lobby empezó a presionar, y en cuanto ha cambiado la administración, pues digamos que las grandes corporaciones de servicio, de proveedores de servicio, han ganado la batalla. Y otro acuerdo del que nos vas a hablar, que tiene que ver con los coches conectados, un acuerdo que además el ámbito de trabajo es el mercado español. En efecto, dos tecnológicas, ZTE, que es una tecnológica asiática que se está imponiendo, está, bueno, abriendo mercado muy rápidamente en todo el mundo y aquí en España también, con una gama de móviles muy acertada y muy muy indicada también a la hora de competir con las grandes marcas y las, sobre todo con sus sectores más potentes, y han llegado a un acuerdo con una tecnológica española que se llama Net4Things, para implementar en sus teléfonos unas aplicaciones fabricadas y creadas por esta tecnológica española, que les van a llevando conectadas al coche y en los teléfonos del propietario, van a facilitarle que los coches tengan un punto wifi de acceso a una velocidad de 4G. Además, le va a facilitar mantenimiento del motor, como cuándo, cómo y qué debe hacer próximamente en su motor, para que no se les pase ningún tipo de revisión, y además le va en determinado momento facilitar un diagnóstico de posibles averías debido a una serie de datos que vaya él suministrando recibiendo del vehículo, ¿no? Y además le va a ayudar en asistencia de conducción y además Internet de las cosas. Otra noticia, atención, mucha atención a esta información, porque el objetivo es construir un ordenador cuántico y que sea grande, tan grande como un campo de fútbol. Pues sí, ahora sabes que un campo de fútbol se ha convertido ya hace tiempo en una unidad de medida, y entonces lo que hay determinados, un montón de científicos por todo el mundo, coordinados por la Universidad de Sussex, que están intentando conformar están todavía en la idea inicial, ¿no? Un ordenador cuántico que pueda tener tantísimas conexiones y realizar tantísimas operaciones a la vez, que sea a la vez tan rápido. Van a prescindir de conexiones por fibra y tal, y lo van a hacer todo por conexiones creadas por campos eléctricos para transportar directamente iones. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer de forma modular, es decir, no va a ser un solo ordenador, sino que van a ir añadiendo módulos, de forma que lo que pretende es que sea tan grande como un campo de fútbol, y lo van a poner a disposición de la comunidad científica internacional. Eso me recuerda como el IBM original del principio. Que ibas añadiendo módulos. Javier Sevillano, muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Quedaos en la sintonía de Onda Cero.